construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Fresco, aire fresco, helado. Aire fresquísimo. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buenos días, Jorge Luna. Belén Mullar. ¿Cómo están? Cele La Fuente, ¿cómo va? Estoy congelada. Rompiendo los hielitos ahí para poder hablar. Qué frío que hace, bueno. -5 grados la temperatura. Hay que decir la obviedad, ¿no? Pero es como la noticia que nos atraviesa el cuerpito. Así es, la sentimos, nos llega acá. ¿Cómo les fue a ustedes la venida hasta acá, hasta la radio? Me congeló el auto. Así que tuve que salir a hacer un dedo para estar acá tempranito y no había nadie en la calle. Todo estaba blanco. Está deshabitado, parece. Sí, completamente, ¿no? Arroyo del Molino, ¿cómo estaba? Congelado, supongo, ¿no? Un poco, sí. Bueno, hay que tener en cuenta. Vos sabés que venía bajando también yo. ¿Vos viniste en bici o vine bajando en bici? Vine bajando en bici y todas las obras, realmente a todos los pibes que veo a la mañana trabajando temprano, todas las obras estaban cerradas. No se ve nadie prácticamente en la calle. Y sí, obviamente tengan en cuenta, porque muchas veces en las esquinas ahí hay vertientes de agua o hay alguna pérdida de agua en algún lugar. Y generalmente en las curvas se suele acomodar, entonces se suele juntar un poco de agua y se hace hielo. Entonces hay que tener en cuenta, porque yo mismo que te estoy diciendo esto por radio, es lo mismo que casi me sucedió esta mañana cuando venía bajando en la bicicleta. Claro. Así una coleadita, como le dicen. Exactamente, se te derrapa la rueda más que todo la de atrás y entonces tenés muchas probabilidades de volar como Superman. Claro, tal cual, la posibilidad de volar con la nieve. Con el frío. También decir que no hay clases. Claro. Porque, bueno, vamos a contar que el gobierno suspendió las clases este lunes por la mañana. La medida alcanza a todas las escuelas públicas y privadas en todas sus modalidades. Obviamente, esto se debe al intenso frío y a las condiciones meteorológicas previstas para este día lunes. Bueno, se suspende el lunes 30 de junio. Hoy no hay clases, entonces un excelente día para escuchar la radio. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más podés hacer, no? Estar encerradita en tu casa. Calentito. ¿Qué más podés hacer? Suscribirte. Un buen momento para estar en tu casa y hacerle clic, meterte ahí a identiacomunitaria.com. Primer clic, elegís el monto. Segundo clic, elegís cómo pagar, cómo aportar para que esta radio se siga sosteniendo de manera colectiva, ¿no? Lo que también estaba complicado era el agua. Porque no sé si les pasó a ustedes. Se congeló el agua, así que decí que acá la Belu, precavida ella, previsora, había llenado el termito con agua y por eso podemos tomar mate, porque si no, chao, estaríamos acá mirándonos las caras sin el matecito. Está cerrado el camino al filo. Claro. De hoy a la mañana también. Sí, eso, bueno, generalmente sucede, ¿no? Porque obviamente se congela arriba la carpeta asfáltica y uh-huh. bueno, es peligroso transitar, ¿no? Así que van a tener en cuenta. Si quieren, vamos haciendo un análisis de cómo ha ido. Cómo vienen las temperaturas. La verdad que les comento que la temperatura mayor a bajo cero lo registró esta mañana la localidad de Nachel, aquí en el Valle de Conlara, con menos 14 grados la temperatura. ¡Ay, ay, ay! Bueno, sí, nos da frío decir estas temperaturas. Así que acá cerquita, Nachel, menos 14 grados. Martín de Loyola, menos 13 grados. En la localidad de San Martín, casi cerca también del Valle de Conlara, menos 13 grados. Bajada Nueva, menos 13. Los Coros, que los otros días fue el que más temperatura bajo cero tuvo, cierto. En esta ocasión 12 grados bajo cero. Las Chacras de Juana Coslay, menos 12 grados bajo cero. El Trapiche, menos 12. Paso Grande, menos 12. Valle de Pancanta, mira vos, menos 11 grados. En el aeropuerto también aquí del Valle de Conlara, menos 11 grados. Concarán, menos 11 grados. Tilizarao, menos 11. Desaguadero, menos 10. Ay, ay, ay. Coronela de Sogaray, menos 10. Da frío solo escucharlo, ¿no? Ay, sí. ¿Nosotros cuánto tenemos ahora en este momento? Miren, yo chicos, esta mañana, no sé si les pasó a ustedes, cuando me levanté a las 8 era de menos 6 grados. Sí. Ahora se mantiene en menos 5. No sé si te pasó allá en Cerro de Oro. Me pasó en Cerro de Oro, menos 6. Esta información que les estoy brindando es de la red de estaciones meteorológicas de la provincia, que son distintas estaciones que están en diferentes puntos de la provincia, como por ejemplo también acá en Merlo. Hay una en la terminal, hay otra allá en el cambio municipal de Rincón. En el aeropuerto de Valle de Conlara. Entonces, por muchas veces por ahí, a quienes están en diferentes puntos de la ciudad, les va dando diferente distintas. La temperatura, pero en promedio estamos en menos 5 grados la temperatura, así que se siente abrigarse. Acá la estamos remando siempre con el calefactorcito al lado. Llegamos, prendemos la salamandra. El matecito con el agüita que nos trajo la Belu y ahí vamos pasando la mañana. También contar que no habrá tareas al aire libre para los beneficiarios del plan de inclusión. Porque claro, el clima modifica absolutamente toda la rutina. Exacto. ¿No? Aparte está todo congelado, es el tema. Sí. Exacto. Anoche lo también, ese es. Y para las personas también no es una buena. Sí, buen ambiente. Sí, tal cual te expones, sumado que ya hay mucha gente que está resfriada, congestionada. Bueno, con este frío, hay que quedarse adentro. El municipio de la Villa de Merlo hizo algunas recomendaciones en relación a estas temperaturas extremas. Por ejemplo, evitar circular solo si es necesario. Es mucho, Pamelita. Ah, buenos días. ¿Cómo para buscar la factura? ¿Cómo anda, Rogelio? ¿Cómo está? Chiquita. Claro, si no compró el desayuno, no. Amasa el pan. Amasa, esa es una buena alternativa. Si tiene la harinita ahí, me gusta. El horno. Claro. Cocinar en el horno, ¿no? Haces toda esa rutina y no salís. No salís. Y vas en la onda de las recomendaciones del municipio que propone evitar circular. También extremar la precaución al cruzar arroyos y zonas con agua acumulada, lo decíamos recién. Claro. No sé, tu zona, Rogelio, si está cerquita del arroyo. Y yo estoy allá abajo, allá donde tiró, allá en Ojo del Río, vivo yo. Con mamá. Claro. Congeladísimo. Está Poné todo la botella de agua y se congela. Tiene claro. Hielo. No hace falta heladera, ¿no? Para estos tiempos. Sí, para estos tiempos no. Mamá bueno, quedó un poco congelada allí en el patio. Quedó dura. Sí. Ay, bolita. No, pero está en el patio. Sí, le gusta a ella, sí, permanecer ahí. Pobrecita. No, que se quede adentro con un fueguito. Mira, también lo que hay que tener precaución. Lo que estuvimos hablando los otros días, ¿no? Exactamente, asegurarse de la buena ventilación para los espacios calefaccionados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. Así que ahí, si la mamá prende la salamandrita, está con el fueguito, bueno, a tener ventilación, estar atenti a eso. Sí, un pequeño caudal, ¿no es cierto?, que se siente ventilación, obviamente que nos hace perder la temperatura, pero bueno, es la vida. Claro, tal cual. Es necesario. ¿No? es necesario. Sí, y también nos indica el municipio de la Villa de Merlo tener cuidado con la sobrecarga eléctrica y utilizar los artefactos de calefacción de forma segura. Ya, que eso es lo que nos viene sucediendo a todos y le sucede a la mayoría de la población, de que usaste el estufito, el coloventor, depende también qué estufa, porque hay muchos radiadores, en fin, las que generalmente las que tienen motorcito son las que te van a consumir más. Hay que tener en cuenta que una estufa eléctrica lleva una resistencia, lo cual te genera un consumo mayor. Uh-huh. Ese consumo mayor te puede hacer sobrecalentar los cables de tu casa, y si se calientan de por demás esos cables, se pegan y ahí se genera un cortocircuito muy grande. Por eso muchas veces hay que tener mucha precaución con respecto a las estufas por el sobrecalentamiento, y obviamente si vos sentís que el cable ya está muy caliente, automáticamente o cortá desde el disyuntor o desenchufala, tratá que no se te quede la mano con los cables pelados, ¿no? Cuestiones básicas que hay que tener en cuenta en este invierno con estos fríos extremos, y también otra de las cosas que sucede, y bueno, por eso muchos vecinos no tienen agua, es que se informó también desde el municipio que hubo una ruptura del caño de la vereda Avenida Carlos Gardel, esquina Pepe Mercado, allá, no sé, por la zona más de Celeste que... ¿Cómo viene el municipio? Problema, pocas soluciones. Y ese troncal, si no me equivoco, es el que va a la quinta estación de San Luis Agua. Así que te das cuenta por qué cerca de una empresa que siempre se rompe en esa zona. Uh-huh. Así que bueno, tengan cuidado por cuando se te congele el agua, ¿no? Exacto. Sí. No derrapar. No derrapar, exactamente. Tratemos de no derrapar. ¿Cómo le fue el fin de semana, Rogelio? ¿Qué tal estuvo la cosa? Bien, tranquilo. ¿Estuvo tranquilo? Sí. Matecito. Matecito. Mamá que me hace la tortita, el bizcochito. Ah, bien. Sí. No se puede quejar. Sí, estamos con este... Me encantó esa noticia que me traes, Pamelita. Hubo marcha mundial. Las calles se llenaron de colores, de amor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La marcha del orgullo. Claro, era la marcha del orgullo, sí. Orgullo de ser quien quiera ser, ¿no? Totalmente. Buena definición, Rogelio. Le encontró las palabras así, sencillito y clarito. Sin mucha explicación. A mí me gusta eso, porque hoy en día no podemos estar debatiendo quién es quién, qué hace con cuál, qué. No, eso claro, ya está. Ya está, eso ya está. Quedó claro. Vi imágenes mundiales, tengo una amiga en México, hermoso, me mandó las calles de México. En todas partes, muy bueno. Y acá también hubo una reunión en la Plaza de la Diversidad, así que bueno, también para charlar, para tener un poco más de conciencia acerca de la situación de las personas que muchas veces por su identidad de género, su orientación sexual, tienen dificultades, por ejemplo, para trabajo, o son discriminadas, o sea, tienen realmente complicaciones a esta altura, ¿no? De la historia de la humanidad, no debería existir. El municipio había adherido a una ley nacional donde podrían integrar parte de la comunidad. Está la ley, la del el cupo laboral travesti trans, exactamente. El municipio adhirió también al reconocimiento del Día del Orgullo. Por eso algunos flyers que circulaban era el Día Mundial y el Día Municipal del Orgullo. ¡Apa! Es municipal, mira cómo se lo cargan al hombro. Te sorprendí con eso. Me gustaría entonces que hagan como una caravana, una comparsa, el municipio, ¿te imaginas? Así, está frío. Bueno, está capaz frío. Para carnaval, ¿no? Que lo sumen a carnaval. Está bueno. ¿Sabés qué quería contar con respecto a este tema? Que Radio Identia también tiene un programa donde se escuchan todas las voces. Exactamente, siempre tratamos de tener toda la mirada inclusiva, bueno, de todas las personas. Sí, sí, sí. Contarles un poquito de qué va el programa de hoy. Quisieran saber. Sí, por favor. Vieron que algunas provincias como Formosa, como Santa Fe, estuvieron de elecciones. Así que vamos a tener en breve unas entrevistas con Moni desde Rosario y un ratito después con Marcelo Marciali desde Marsili, perdón, Marsili. Me confundo siempre con el cantante, claro. Marsili desde Formosa. Así que vamos a estar analizando, porque en general, por supuesto, las elecciones tienen algún tipo de impacto en lo que son la mirada nacional de la política, ¿no? Y hay algunos distritos. En el caso de Santa Fe es un distrito muy importante, así que, bueno, vamos a estar conversando acerca de lo que sucedió ahí. Y también, como siempre, noticias locales. El viernes Jorge estuvo ahí en la cooperativa de agua. Una jornada extensa. Así que vamos a desarrollar un poquitito más de eso y algunas cosas que vienen pasando por estos días. Aprietes en el Estado Municipal, censura en el Consejo Deliberante. Como para arrancar la semana. Para arrancar la semana al frío, un calor, un clima cálido político, ¿no? Bueno, no sé si les quedó alguna cosita más, si no ya podemos irnos al primer temita musical. Bueno, exacto. Belén dice que sí. Bien, bueno, Belén, seguimos tus pasos. Les tiramos la línea de comunicación, es el 2664-003011. Nos pueden seguir a través de identidadcomunitaria.com. O si no, en las redes sociales como @identiacomunitaria. Estamos en vivo hasta las 12 del mediodía. Esto es Aire Fresco en esta edición extra fresca. Come on.

9:34 en la República Argentina. Estamos transitando la primera media hora de este aire fresco en el día de hoy, extra fresco con esta ola polar que sigue la temperatura actual en la Villa de Merlo de 5 grados bajo cero. Señoras, señoritos, a seguir abrigados en esta mañana. Ya me, volví a poner la campera. Sí, sí. Me dio fresco. Va variando. Me dio fresco. Y sale un poquito el sol, así que acuérdense que cuando va saliendo el sol empieza a ser más frío. O la sensación térmica se siente bastante más. Bien, vamos a ver también, ya le vamos a preguntar a ella qué onda Rosario, porque como decíamos hace un ratito, en Santa Fe hubo elecciones, así que nos vamos directo a nuestra comunicación con nuestra querida Mónica García Felipetti. Moni, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Fame? Qué lindo escucharte, qué lindo estar con ustedes y también saludos ahí al compañero que escuchaba recién. Bien, acá te saludamos, Celeste, Jorge y bueno, y yo vamos a estar dialogando un ratito, contarles que Moni es parte de la Casa de la Memoria y es una comunicadora, tremenda comunicadora, ya la van a escuchar. ¿Cuántos años haces que haces radio, Moni? Yo empecé a hacer radio, obviamente, de forma, digamos, por hobby, si se quiere, ¿viste? Algunos juegan al tenis, otros hacemos radio, desde la adolescencia, pero vos sabés que, porque me gustaba y realmente en eso mi mamá y mi papá me bancaron mucho en esa cuestión, porque de hecho hasta me pagaban el programa, obviamente, la hora. Mira, de radio. Los auspiciantes. Claro, no, ¿quién me iba a auspiciar a mí para hacer radio? Entonces, bueno, hasta me acuerdo siempre el Panasonic que me regaló mi papá, qué lindo. Ah, cómo tomaba el audio. Muy sí, bueno. Y aparte poníamos en punta, ¿se acuerdan? No sé la edad de ustedes, pero poníamos en punta los cassettes con la virome, ¿viste? Porque llegaba un momento que había que llegamos a vivirla. Con la virome. Ah, bien. Moni, igual el Panasonic. Claro. Usaste una palabra prácticamente que hoy en día las generaciones que nos están escuchando no van a entender de lo que es poner en punta, y más que toda una nota, ¿no? Lo hiciste volar no, en el tiempo. No tienen la menor idea, pero Jorge, no sé si te ha pasado, viste que después vinieron algunos, instrumentos nuevos para la grabación y nada, te agarraba un viento fuerte y cuando ibas a escuchar el audio, el reportaje lo habías perdido directamente, también, por más que le hubieses metido. Me acuerdo, sí, esos tipo UBS que venían, que no, eran imposibles y yo, bueno, estaba muy enojada porque había perdido mi Panasonic, ¿no? Que obviamente donde ibas no, nadie tenía ya reproductor, claro, de casetera, te miraban como diciendo de qué caverna venís. Bueno, ya no hace falta más presentación con todo lo que acaba de escribir Moni. Bueno, fue Moni, mucho. Te dimos esta placentera tarea de analizar las elecciones en Rosario, en Santa Fe. Arranquemos por el principio, si te parece. Contanos un poco, bueno, sí, qué se elegía, dónde se elegía, quiénes se presentaron. Bueno, sí, las elecciones... Elecciones de medio término, por supuesto, y ya habiendo pasado las PASO en el mes de abril, ya teníamos directamente lo que serían las elecciones legislativas, ¿no? Uh-huh. En las ciudades, por ejemplo, en Rosario, las elecciones eran específicamente, de hecho, ahora cuento un poquito, aquí en Santa Fe hace mucho tiempo que se vota con la boleta única, ¿no? Donde en una sola boleta están absolutamente todos los candidatos y candidatas, digamos, de las distintas listas. Habiendo pasado las PASO, la lista era muy corta, creo que estábamos en 7, 8 candidatas, candidatos de los diferentes espacios que habían logrado pasar el piso. Se votaba fundamentalmente eso. Después, por supuesto, en una provincia como Santa Fe, que es tan grande, había algunas comunas que, por ejemplo, hay varias comunas que pasaron a ser municipios, se votaba, no solamente se votaba ya no jefe comunal, sino intendente, y se votaba también concejales, porque bueno, en las comunas obviamente no hay concejales, entonces al haberse transformado en ciudad, digamos, pasaron también a votar concejales. Uh-huh. Pero eso, digamos, sería lo mínimo. Estamos en una provincia donde es excluyente, a ver, Santa Fe es casi excluyente el tema de lo que sucede en Rosario y en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en esta provincia lo que sucede en Rosario un poco poco, a ver, merma después el resultado general. Claro. Eso como primera cuestión. Uh-huh. Pero es una provincia muy grande donde siempre hay realidades bastante diferentes. Aparte es una provincia donde el norte de la provincia es una realidad, las ciudades de Rosario y Santa Fe otra, y después el sur de la provincia, claro, digamos, con el monocultivo de soja también es una realidad totalmente uh-huh. diferente, ¿no? O sea, sí. Una provincia que es un país en realidad. Claro, muy grande. Bien, y diversa. Pero bueno, sí, es verdad que siempre Rosario es una de las principales ciudades que se mira y se analiza, ¿no? Así como Córdoba también, además de Buenos Aires, Capital Federal. Bueno, Rosario siempre está en la mira. Sí, claro, claro, no, más vale. Entonces, más o menos contarle. A ver, primero, a mí me parece empezar al revés de lo que se hace, ¿no? Primero lo que hay que decir y tuvieron que reconocerlos absolutamente todas y todos es el tema de la cantidad de votantes. En la provincia llegó al 52% del padrón, creo que el más bajo de la historia, y en la ciudad de Rosario al 48% del padrón. Ese fue la cantidad de votantes fue el 48% del padrón, nunca visto. Uh-huh. Muy bajo. Bueno, viene en sintonía en general con las últimas elecciones, ese porcentaje. En realidad, ¿qué se esperaba? Se esperaba que después de las PASO crezca, porque en las PASO, inclusive en las PASO votaron más personas, llegó al 55%, mira, también como techo muy bajo, digamos, a la cantidad de votantes. Estamos en una provincia que en general siempre estuvo por sobre el 75% de los electores, digamos, uh-huh, que van a sufragar, y en realidad las PASO llegaron al 55%, se esperaba un poco más de votantes, y yo les diría que llegado el mediodía y más allá del frío y de todo lo que quieran decir, pues a ver, yo siempre viví en esta provincia, más allá de que me fui cambiando de localidad, pero siempre viví en la provincia de Santa Fe, y ciertamente en esta provincia, con frío, con lluvia, con calor y necesitando inclusive un voto, porque nos han tocado elecciones de lluvias torrenciales, la verdad, y sin embargo siempre el porcentaje en general nunca ha bajado del, claro, 75%, al contrario, ha subido, ¿no? Uh-huh. Más en una elección ya determinante y no las PASO. Uh-huh. Sí me parece que hay un fin de ciclo en cuanto al tema de las elecciones, estos años electorales donde la población tiene que ir a emitir un voto dos, tres o hasta cuatro veces, ¿no? Claro. Bueno, hemos llegado hasta cinco veces ir a emitir votos cuando se han juntado las elecciones provinciales y nacionales, ¿no? Y ni hablar si había balotaje, bueno, era bastante importante. Claro, pero entonces me parece que lo descollante de la jornada, claro, sí, perdón. No, es interminable de ir a votar, no sé, cinco veces, un montón. Exactamente, pero bueno, hay una tendencia. Esto en todo caso obviamente es muy preliminar para charlarlo, y evidentemente se va va a llevar todo un debate que creo a nivel nacional, porque es una tendencia general. También estamos esperando un poco que los resultados se consoliden también para evaluar, a ver, las zonas de mayor votación, porque por ejemplo algo que se viene, si se quiere, a ver, cambiando, es el tema de que los barrios más vulnerados en la ciudad de Rosario han tenido una muy baja participación. Uh-huh. Inclusive aquí en Barrio Ludueña, si ustedes, a ver, Barrio Ludueña, quizás ustedes lo puedan recordar o tengan alguna referencia por Pocho Leprati. Claro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Uh-huh. 2001, bien. Exacto. Entonces, por ejemplo, en Barrio Ludueña, claro, donde ahí Pocho siempre ha sido un referente, por eso lo traigo a colación, digamos. Ayer se hablaba de en realidad una cantidad de votantes, digamos, ahí del 16%. Son barrios populares, vulnerados, y que en general han tenido una alta participación en las elecciones, ¿no? O por el contrario, en esta elección, quienes más han participado son los colegios y los barrios, si se quiere, de clase media, ¿no? O de trabajadores, bueno, con un poder adquisitivo un poco mejor todo eso da para, hay que analizarlo, pero bueno, obviamente necesitamos el dato más fino, uh-huh, que no se va a conseguir de un día para otro, sino que va a llevar por lo menos 10 días hasta que se trabaje y nos pasen los datos más finos. En eso, uh-huh, ¿no? Está el observatorio de la UNR, que seguramente lo va a estar pasando. A ver, entonces, Resultados. Resultados. A ver, también es un tema. Ayer estaban todo el mundo festejando. Entonces yo me desconecté un ratito porque no soportaba más a los discursos. Es como ganaron todos, digamos. Y los que no ganaron festejaron porque en realidad subieron del piso de las PASO y por las dudas estaba todo el mundo festejando. Claro. Yo en un momento me contagié y también me puse a saltar. Dije, bueno, por lo menos saltamos. No sabías bien por qué, pasar para pasar el frío. Claro, para pasar el frío, porque bueno, evidentemente era una situación muy importante. Todo el mundo estaba saltando, yo estaba siguiendo estaba siguiendo por las radios, pero viste que ahora con el formato de streaming tenés las radios que también es TV, entonces te ponían los cuadritos, estaba todo el mundo saltando en todos los búnkers. Bueno, primero, a ver, hay que decir que ha sido una campaña casi de redes sociales, ¿sí? Uh-huh. Ha habido muy poco, y esto creo que también es dentro de los espacios políticos, no voy a hablar de partidos políticos, es muy complejo, inclusive el peronismo fue en tres espacios diferentes, uh-huh. pero... ha sido una campaña fundamentalmente de redes sociales, ¿sí? De redes sociales y de contacto personal. Está, la verdad que no hemos tenido que... Yo este año, por ejemplo, no he tenido que estar tirando permanentemente boletas al residuo, ¿sí? Porque vos llegabas a tu casa y tenías por debajo de la puerta un montón de papeles. Claro. Entonces vos, ¿viste? Vuelvo a decir, no porque no me interese la política, no me iba a poner a leer esos papeles. Bueno, íbamos y tirábamos al residuo mucho papel. Bueno, esta vez no fue así. Uh-huh. Poco papel, más contacto y muchas redes sociales, ¿sí? No radio, no televisión. Bueno, no sé televisión, yo realmente no miro televisión, no tengo televisión, de hecho, pero la verdad que fue bastante más pautado, si se quiere, ¿sí? Uh-huh. Y creo que tiene que ver también con que se percibe el cansancio en el pueblo, en las personas ya de estas campañas interminables y del gasto astronómico que significan estas campañas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, después resultado. Un resultado, como se dice, a ver, porque ya que estamos hablando de frases hechas, yo también la voy a usar, que es la de tercios, ¿no? Uh-huh. Sí, ayer fue un día de frases muy hechas, bueno, y todo bastante bizarro. Entonces, a ver, primero aquí, en la provincia, si vos mirás el mapa de la provincia, hay un resultado general que gana el oficialismo en la provincia. Bien. El oficialismo en esta provincia, que también por eso digo, es todo un tema, el oficialismo en esta provincia hoy está representado en la persona de Puyaro, a ver, Puyaro es... Primero, a ver, medio de mi zona, ¿no? De la localidad de Hugues, yo soy también de ahí del sur de la provincia de Santa Fe. Él es un militante radical, histórico, y en realidad él viene de una alianza con el socialismo. Cuando digo el socialismo en la ciudad de Rosario, ¿eh? No, no, no. Claro, hay que contextualizar. No vean, martillo por todos lados, cuidado, porque es mi ley, veo y martillo por todos lados, pero no. No, el socialismo Puyaro, de la Rosa, digamos. Claro. Sería la... Puyaro la figura de Macri, digamos, avalado por... Exactamente. Uh-huh. Bueno, pero ¿por qué? Pero Puyaro viene del radicalismo, el radicalismo y el socialismo hacen la alianza que se armó aquí el Frente Progresista primero en su momento. Puyaro fue ministro de seguridad en los gobiernos socialistas, digamos, en los gobiernos estos de alianza del radicalismo con el socialismo, y de hecho Puyaro, que hoy se presenta como el salvador de la provincia, digamos, en cuanto a la narcocriminalidad, que también es otro tema, perdón, pero son muchos temas juntos, Puyaro fue ministro de seguridad en el gobierno de Lichi, ¿sí? De uh-huh. hecho está denunciado porque hay grabaciones y hay causas salvaguardando a policías que estaban involucrados en hechos de narcocriminalidad. Paréntesis, siempre que hablamos de narcocriminalidad en la provincia de Santa Fe, si tenés 5 civiles involucrados, por lo general tenés 5 policías involucrados o 3, digamos, pero siempre tenés a las fuerzas represivas involucrados dentro de la narcocriminalidad. Si no, uh-huh. sería imposible pensarla y sostenerla, ¿sí? Bien. De ahí viene Puyaro. Puyaro después, él en realidad termina en el PRO, y con el PRO conforman conjuntamente el socialismo y el radicalismo una idea de frente, digamos, un poco más amplio de lo que se conoció como el Frente Progresista aquí en la provincia. ¿Me, uh-huh. ¿me van siguiendo o ya te lo vamos siguiendo? Lo sí, sí, sí. Ese, digamos, el Bien. Ganador a nivel provincial. Con el oficialismo. Ese sería un poco, en el mapa provincial, el ganador termina siendo el oficialismo provincial, ¿sí? Uh-huh. Ese sería un poco, a ver, también es la lectura, vos viste que ustedes vieron, perdón, en matemática vieron que según donde se pone el paréntesis, el resultado es diferente, ¿no? Claro. Bueno, según aquí, quien hace la lectura pone el paréntesis donde quiere, pero bueno, claro. En sí la provincia, digamos, se retuvo, ganaron, bien, qué se puso en juego y qué no se puso en juego, pero eso es muy largo, es un poco el ganador provincial. Uh-huh. En la ciudad de Rosario, que Rosario siempre, obviamente, sale se desmarca, digamos, un poco de los resultados provinciales, una ciudad bastante, bastante especial, por cierto, en la ciudad de Rosario gana un frente conformado por lo que se llama el espacio de Ciudad Futura. Ciudad Futura es un espacio que viene de la universidad con el grupo Giros, en realidad, ellos habían conformado un espacio universitario, llamaba Giros, hace más o menos 20 años atrás, tenían trabajo territorial y después conformaron lo que es el Frente Ciudad Futura. Así que se pintaba como una izquierda modernizada, ¿sí? Que tampoco querían y tampoco les gustaba que le dijeran de izquierda, pero trataban de estar ahí en una idea de... Hubo mucha mutación, digamos, si se quiere, dentro de lo que hoy es el Frente Ciudad Futura, y hacen alianza con una parte importante del peronismo. Está del peronismo de fundamentalmente el espacio de la Evita, y algunos espacios del peronismo, aunque otros se desmarcaron, digamos, un peronismo un poco más duro, si se quiere, se desmarcó de esta alianza. Esta alianza ya venía dándose dentro del Consejo Municipal, de hecho, ¿sí? Uh-huh. De hecho, se venía dando. En algunas elecciones últimamente han ido más o menos juntos, pero igualmente había acuerdos dentro del Consejo, se veía cómo se votaban las leyes y las presentaciones y venían de manera ya coordinada. Trabajando en un acuerdo uh-huh. más. Sí, en una forma más coordinada. Bien. Ese sería un poco, pero estamos hablando, o sea, estamos hablando de este frente, de Rosario Sin Miedo, por ejemplo, o Todos por Rosario, ya no recuerdo cómo se llama cada uno, porque todos por las dudas le ponen el nombre de Rosario adelante, ¿no? Claro. Pero, a ver, este se llama Más para Rosario, sí, Más para Rosario. Más para Santa Fe, el Más partido. Para Santa Fe. Bien. Sí, el partido bien. Ahí para quien recién se suma, compartirles que estamos en diálogo con Mónica García Felipetti. Estamos analizando las elecciones en este caso particular de Rosario, pero las elecciones de la provincia de Santa Fe. Recordar que los resultados para el caso particular de Rosario, en los términos de legislativos, ¿no? Para concejales, Juan Monteverde, que es quien Moni nos está describiendo muy bien de dónde viene, cuál es su trayectoria, cómo fue su alianza, sacó el 30,6%. Y en segundo lugar, de La Libertad Avanza, que estaba aliar Juan Pedro, el 28,8%. Y en tercer lugar, que sería la candidata más vinculada al oficialismo provincial, ¿no? La Bairú Carolina. Con el 25,6%, después bien Moni nos decía dos partidos o dos fragmentos del partido justicialista que sacaron 5,3, 4,5, el Frente de Izquierda el 3,1 y por último un partido que es Somos Vida y Libertad. Qué bueno. Bueno, ese es el partido, a ver, para que se entienda, porque ese es el partido de Amalia Granata, que vive en la ciudad de Buenos Aires, no entiendo muy bien por qué. Bien. La verdad está en esta provincia, si bien nació en Rosario, ese es el partido de lo que decimos los celestes, el pañuelo celeste, ¿sí? Exacto. Para que se entienda más o menos de lo que estamos hablando. Ese sacó 2,1. Bueno, ¿cómo? 2,1%, digo, para tirarlo solamente los números. Bien, sí, bueno, pero si vos ahí tiraste los números, fíjate que estamos hablando de 1.5, 2.5 más o menos, y falta el recuento definitivo, ¿no? Porque, uh-huh. por ejemplo, Aliar todavía... Juan Pedro Aliar, por ejemplo, es un periodista muy vinculado al grupo Televisión Litoral, fue movilero, si se quiere, por supuesto siempre estaba en Boulevard Oroño, ¿eh? No, nunca fue un movilero de calle, ¿sí? Boulevard Oroño, para quien no conoce, claro, es pleno centro de Rosario. Sí, estamos hablando de las grandes mansiones. Siempre fue un mobilero de calle Roño, digo sinceramente, después terminó también en la conducción del noticiero de Canal 3. Y la verdad que hay que decir que en la ciudad que la política ha vaciado de los medios de comunicación porque se ha llevado muchísimos periodistas y comunicadores a la política. Sí, está repleto. Se ve ese fenómeno, sería porque... Todo... Perdón. Sí, te escucho, te escucho. No, te decía que se da ese fenómeno de que muchos periodistas que también estaban en el área del espectáculo ahora son politólogos, ¿no? Y a viceversa. Claro, pero sí, pero vos sabés que en la ciudad de Rosario es tremendo. Tenés a Tesandori y a Lewandowski, por ejemplo, que eran dos periodistas de muchos años, de muchas décadas, de ser comentaristas deportivos, ¿no? Bien. Y ambos han terminado en la política. Juan Pedro Alear también viene de ahí. Cavatorta, que es uno de los candidatos que ustedes deben estar viendo ahí en las listas, también por el peronismo. Cavatorta también viene del mundo del espectáculo, si se quiere, y él tenía un programa televisivo hace varios años atrás que duró mucho tiempo, que se llamaba Bótelos con B larga. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, claro, esa bueno, ahí está la cuestión muy risueña, porque él en realidad, Bótelos con B larga, lo citaba, inclusive solían hacer los reportajes arriba de los autos, y él en realidad, había dos cuestiones, o te sometía, digamos, a que él te gastara bastante tiempo, o te gastaba sin estar vos presente. Entonces, siempre los candidatos y también quienes ejercían la función pública, tanto sea legislativo como ejecutivo, al final terminaban transando en ir al programa porque, bueno, por lo menos era un poco más... Bueno, ahora él tendría que ir al programa, ¿no? O sea, que ahora él, en vez de Bótelos con B larga, pide el voto con B corta. Bueno. Eso para. No se privan de nada igual los santafesinos. Miguel del Cel, me acuerdo, a María Granata, bueno, ¿no? Tienen ahí grandes referentes de la familia. No. Tenemos absolutamente todo. Ciertamente no nos privamos de nada. Y gran parte de quienes inclusive ocupan bancas en la provincia, por lo menos en la legislatura provincial, no viven en la provincia de Santa Fe. Y la verdad que tampoco lo disimulan porque salen en televisión por todos lados, ¿no? Claro. Bueno, entonces Moni, nos quedan los últimos minutitos. Eso. Sí. Sí, decime. No, que nos quedan los últimos minutos. Una elección de tercios. Uh-huh. Sí, una elección de tercios realmente. Algunas perlitas ayer, bueno, no solamente todos festejaron. Por ejemplo, en el caso de Monteverde, desde ayer que ya su discurso fue pensar en el 2027 y la intendencia. De hecho, toda su campaña se sostuvo. Rosario no tiene intendencia y no estoy con esto defendiendo justamente a Pablo Hastings, quien fue aparte dirigente de la FURA aquí, de la Franja Morada. No estoy con esto defendiéndolo, pero ayer inclusive en su discurso, que apareció un pastor evangelista aparte, decía en un momento que había llamado al intendente para llamarlo al diálogo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, claro, después dicen la gente no va a votar, ¿para qué vas a ir a votar realmente, ¿no? Entonces, bueno, elecciones de medio término, así va a quedar constituido el Consejo, no hay grandes cuestiones. Sí, por supuesto, la Libertad Avanza, que aparte no tienen absolutamente el más mínimo discurso de nada directamente, siguen la línea nacional de la motosierra, quieren pasar motosierras por todos lados, talar por las dudas. Y después, bueno, algunas cuestiones, algunas perlas que estuvimos charlando un poquito ayer, Pame, viste, por ejemplo, aquí la representante 10, la representante del gobierno nacional, de Milei, de su hermana aquí en la ciudad, que ayer decía, la población que fue a votar no votó al kirchnerismo ni al comunismo, ¿no? Eso me reía mucho, si hasta no se le cayó el muro, no se enteró. Bueno, estas cuestiones. Pero de todas formas, en todo caso, es un tema mucho para analizar. Y yo, esto sí le quería decir y recomendar por ahí para leerlo y también para pensarlo, yo siempre recomiendo Ensayo sobre la lucidez de Saramago, ¿no? Que no tiene que ver justamente, pero me parece interesante. Que si ustedes me preguntan qué es para lo que queda para analizar y fundamentalmente la cantidad de votantes y cómo se va transfigurando, si se quiere, el panorama político, en general de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Me parece que es una realidad que vino para quedarse, no solamente en la provincia de Santa Fe. Bien, excelente. Moni, te agradecemos muchísimo toda la información tan clara, tan descriptiva como siempre. Seguramente te vamos a volver a llamar para otros temas porque Rosario da para hablar y bueno... ya está a la vista que vos tenés mucho para contar. Cuando quieran, y les agradezco mucho, siempre que no sean elecciones, por favor, la pasé muy mal. Escuchando la frase hecha de hay que defender la democracia cada 2 años yendo a votarlos a ellos. La pasé muy mal, ciertamente. Un poquito más de creatividad. Les agradezco mucho. Un abrazo muy grande. Mínimamente. Sí. Un abrazo a ustedes, muchas gracias. Nos estamos hablando. Hasta desde luego. Rosario, entonces, escuchábamos a Mónica García Felipetti haciendo un análisis acerca de lo que fueron las elecciones en Santa Fe y en particular en la ciudad de Rosario. Creo que un datito importante, bueno, en esto que ella decía tan graciosamente, que es todos festejaban, pero un dato relevante me parece que sí es la victoria de Juan Monteverde, que viene de una organización social que después se conforma en un partido político, que ahora fue en alianza con una parte del peronismo, pero bueno, creo que ahí hay una toma de nota de parte de este grupo acerca de que la gente quiere otro tipo de política, y ellos son muy claros respecto a que hay una crisis de representatividad, donde la mayoría de la población no encuentra, ¿no?, esa persona con la cual se siente representado, y ese grupo de gente que le va a resolver las cosas de la vida cotidiana, ¿no? Sí, este fenómeno que no únicamente se da en Rosario, sino que también se, por ejemplo, un fiel reflejo se lo dio acá en la Villa de Merlo, ¿no? Convocatoria de los votantes. Convocatoria, representación. Con quienes hablas no se sienten identificados, esa es la realidad. Sí, prácticamente, ¿no?, la mitad de la población no va a votar. Y entonces, bueno, ese dato hay que seguir analizándolo. Y bueno, en este caso está bueno que ganó, igual es muy bajo el porcentaje, ¿no? Uh-huh. Pero alguien que viene de un lugar diferente a lo que son los partidos convencionales. Bueno, para muy analizar. Bien. Bueno, 10 de la mañana... 3 grados bajo cero la temperatura actual aquí en la ciudad de la Villa de Merlo. Vamos a un tiempo de musiquita. Le damos un respiro. Sigue todavía el tenemos tanda. Claro, nos dice tanda, vamos. Belén. Nos vamos a la tanda en un ratito. Nada más, ya sí, volvemos con más aire fresco hasta las 12. No se vayan. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el Hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. En el mes de mayo y junio tenemos promos por día y mensuales. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram @ Casa Grande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa. Me llamo Darío Argüello y estamos trabajando acá en la fábrica de Cano. Yo arranqué en el plan de inclusión en 2017 y ahora el año pasado con mi inserción laboral me hicieron entrar a trabajar acá en Cano. Estoy muy agradecido con eso, todo una experiencia muy linda, con ganas de trabajar, de aprender. Terminamos el año de 10 porque justo cambiamos de trabajo y cambió el sueldo todo, así que pasamos la fiesta, todo muy bueno. Muchas cosas buenas que antes capaz que no podíamos tenerlo y ahora sí. La integración de beneficiarios del Plan de Inclusión Social al sector privado es una realidad. San Luis. Torres Tour, empresa de viajes y turismo. Traslados al aeropuerto del Conlara. Jueves y domingos. Desde Merlo y zonas de influencia.

10:16. Volvemos en este aire fresco, aire fresquísimo. Les quiero hacer escuchar, miren, ay, uy, casi tiró el todo. Micrófono, ¿qué pasó, Pamela? Escuchen este micrófono. A ver. Miren esto. Ay, ay, ay. Síganme, por favor. Este oyente es sí. Lo más. Este oyente nos mandó este audio que es el Nene Luna desde Ojo del Río que nos está escuchando y que vamos a ver si en un ratito hacemos un llamadito con él, porque él tiene ahí su radio alegría. Tiene un espíritu alegre. Hay que contarle a la gente. El Nene Luna es un campesino que vive en el paraje Ojo del Río, que tiene más de 80 años. Ya le vamos a preguntar exactamente la edad. 81, me parece. 81, sí. Ahí va, toda la actitud. Toda la actitud. Nos escuchó y nos mandó todo un audio de chamamé, musiquita para alegrar la mañana. Para pasar estos menos 3 grados de temperatura que estamos teniendo actualmente y la temperatura que va a ir subiendo de a poco cerca del mediodía. Así que a quienes están escuchándonos en su hogar a través de la radio en este momento, sí, o sea, por internet o por la radio físicamente, vayan preveyendo hacer las cosas, las compras, más cerca del mediodía, porque la verdad que salir a esta hora de la mañana es tomar fresco, destemplarse, así que el que tiene la posibilidad de quedarse en su casa hasta el mediodía y puede hacer las compras. Salir cuando caliente un poquitito. Unos graditos más. Ya podemos empezar a pensar qué podemos preparar, ¿no? Para este mediodía. Exactamente. Y tiramos una consigna, ¿no? ¿Cómo zafase esta ola polar en el día de hoy? ¿Qué tomás? ¿Qué comés? ¿Qué podríamos comer, ¿no? Eso. ¿Cuáles son esas comiditas, no? Porque viste como, por ejemplo, no sé, las ensaladas que sabemos que son saludables y eso para el invierno se complica un poco, te da como más cosita. Es más fresco. En verano sí te da ganas, no te apetece más una ensaladita. En invierno se complica. Lo único que se me viene en este momento, por ejemplo, un guiso de lentejas con mucha pimienta. Riquísimo. Algo me parece económico, un poco de vino tinto a la salsita y un chori, ¿no? Jorgito, tenés la cita perfecta vos. Un guisito, vinito. Para pasar el invierno juntos. Pasar un invierno ahí amamachados. Ah, claro. Rogelio, ¿usted qué comida hace para pasar el invierno? ¿Qué comidita, qué bebida? Quiero decir que a mí me cocina mamá. Bien. Es así. Bueno, un estufadito de papa. Bien. Ese es lindo. Ah, qué rico. Es papita, batata, zanahoria, salsita. Muy rico. Rico. ¿Y usted no se cocina nada así la mamita? O sea, yo sé hacer el té. O sea, pongo yaquito. Bastante eso, básico, digamos. Sí, sí. Un arrocito, un huevito. No, me sale pasado, me sale vuelto agua. Mamá lo saca espectacular. En el punto espectacular. Justo. Bien, y bueno, ahora para el invierno, si yo me sumo el guisito de lenteja, una sopita de verdura. Época de la sopa, ¿no? Sí. Y que es tan buena, económica. Comiditas a la olla sería. Claro, comiditas a la olla. Que la gente nos escriba y nos cuente, que nos escriba al 2664-0030-11, la línea de comunicación. Ahí va, que nos cuente cómo pasa el invierno, qué comidita, qué bebida. Viste, el Jorge hizo el combo completo, el vino ya con el guisito, todo. Todo. Bien. Bueno, lo que no está nada frío es el clima político. Todo lo que tiene que ver con la cooperativa de agua de la Villa de Merlo, con el municipio de la Villa de Merlo. Y bueno, el viernes tuvimos una comunicación cortita con Pablo Cufré, que estaba en la cooperativa, y acá nuestro compañero Jorge estuvo ahí. Así que vamos a charlar un poquitito acerca de lo que vos pudiste ver. Bueno, nosotros particularmente desde las 9 de la mañana estuvimos haciendo ahí la guardia periodística para ir registrando todo lo que acontecía. Cerca de las 9:40 de la mañana llegaba Eloy Biasi y se retiraba aproximadamente a las 9:52 de la mañana, cuando la cita era a las 10 de la mañana. Y pasadas las 10:30 recién empezaban a llegar algunos de los integrantes de la cooperativa que habían sido desterrados aquel pasado 6 de junio. El 7 de junio, cuando se dio, bueno, todas las, lo que todo es acontecimiento público, lo que sucedió. No estuvo presente la jueza de paz, dado que, bueno, presentaba un estado febril, por ese motivo no se presentó. Se solicitó la presencia de dos testigos, que fueron dos socios de la cooperativa de agua, los que participaron. Entonces, por tal motivo, se hizo el ingreso por la puerta principal, por la puerta del frente de la cooperativa. Ingresaba, no recuerdo el nombre, es de apellido Gil. El nombre, Hernán. El secretario. Después entraba Domingo Malovini, el síndico. Y bueno, después entraban los testigos, los cuales hicieron un recorrido por la parte principal, donde está el área de facturación, y después se siguió a el área donde están el galpón de la cooperativa, y se ingresó a el área donde están las oficinas del síndico. Posterior a ello se prosiguió a la verificación de los libros de acta, que estuvieran todos completos, ese polémico libro de acta que denunciaban quienes habían usurpado la cooperativa, que el libro de actas no aparecía. Salieron por la televisión diciendo que el libro de actas no aparecía, pero bueno, el libro de actas estaba en el interior de la cooperativa, como el resto de los libros contables, de los cuales se fueron constatando de que estuvieran todos. Se fueron leyendo las actividades que habían realizado a través del libro de actas, teniendo en cuenta que, bueno, esto es un libro que está rubricado, en el cual cada hoja lleva un número, claro, de sello, que te garantiza el orden, ¿no? El orden, y que no se salte nada. Bueno, lo que hizo la gente que tomó la cooperativa de facto fue ir tachando varias sesiones que habían estado a cargo del síndico, que sí fue reconocido legalmente. Se leyó, bueno, todos tomamos imágenes, fotos, para que, bueno, quedara registrado las situaciones que se habían estado viviendo anteriormente con con estos miembros que ingresaron de forma, bueno, violenta y de facto que tomaron la cooperativa, ¿no? Estos 20 días generaron un daño, sin lugar a dudas, no te podría decir en qué dimensiones, pero sí, obviamente, por ejemplo, habían obligaciones que la institución debía pagar a lo que es ARCA, ex AFIP, de lo cual no se estuvieron realizando, y obviamente esto genera intereses. Después hay que tener en cuenta de que el síndico usurpador es el que pidió el bloqueo de la firma de Gurruchaga, por tal motivo el bloqueo en la cuenta del Banco Nación. En la cuenta del Banco Supervil es un poco más complicada, porque requiere la firma de tres personas, así que esa es un poco más complicada, pero la que mayor caudal de plata es la que tiene, la del Banco Nación, de la cual automáticamente se hacen los empleados y obligaciones de la institución. Que ese dato es importante, porque lo dialogamos el otro día con Belén Gurruchaga acerca de que no hay una imposibilidad material para el pago de los sueldos, ya que el dinero está. Está, exactamente. Entonces se podría haber pagado en tiempo y forma el aguinaldo y el salario de los 40 más o menos, alrededor 43 empleados. Claro, de que es lo que no podían hacer quienes usurparon la cooperativa, dado que, bueno, no tenían legitimidad legal. Está fresco, disculpen a los que nos están escuchando. Por tal motivo, obviamente, los usurpadores no podían pagarle a los empleados, y sí, una vez reconocida nuevamente la legalidad de quienes están dirigiendo la institución, sí pueden realizar los pagos, que eso ya estaba solucionado, si no me equivoco, ya desde el jueves a las últimas horas, el viernes a la mañana ya prácticamente estaba todo encaminado. Pero bueno, a destacar eso, ¿no? Que es lo que destacaba este señor Gil en un momento determinado de la reunión, de que quienes estaban usurpando la cooperativa son los que dieron la orden para que el Banco Nación le sacara la firma a quien es la presidenta, quien siempre fue la presidenta de la cooperativa, Belén Gurruchaga. Sí, después de Iba a preguntar también cómo era el clima, había ahí un poco de... Y mira, a ver, yo tengo que hacer un análisis, y la verdad te volvés un poco triste, porque te encontrás con una realidad de empleados llorando, mujeres muy nerviosas, es más, algunas personas estaban casi desvanecidas prácticamente, te podría decir. Me encontré con la situación de una mujer muy angustiada porque, bueno, obviamente no podían cobrar su sueldo, los aprietes que sufrieron y las denuncias, qué sé yo. A mí se me acercó un empleado de la cooperativa muy, muy angustiado, quien me hablaba de que, bueno, que ellos están cobrando 450.000 pesos por mes, que sí, hay otros que ganan mucho más, pero por la antigüedad. Un panorama un poco desolador ellos veían por toda esta situación que estuvieron viviendo estos 20 días de caos, de incertidumbre, porque, bueno, son totalmente afectados también. Y sí, porque son personas que hace años que están trabajando en la cooperativa, y encontrarte de la noche a la mañana con este bache tan grande, ¿no? De que no saben cómo sigue su situación laboral, porque... De personas un lado, grandes, con familia. Exactamente. Y sin contar aquellos que tienen que pagar el alquiler para... Es un lugar para vivir, sí, ¿no? Sí, sí, sí, fuente laboral. Bueno, a esto se complementa, por eso decimos que el clima político está caliente, porque también se hizo pública noticias acerca de que sigue creciendo la presión hacia los trabajadores del municipio de la Villa de Merlo, los empleados municipales, para asistir a la asamblea del 26 de julio, que es lo que se viene, ¿no? Claro. Recordemos que después de estas dos convocatorias de asambleas que no se pudieron llevar en buenos términos, la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia convocó a una nueva asamblea el 26 de julio para todos los socios que estén en condiciones de asistir, o sea, que no tengan deuda y demás, los socios que estén en el listado ya presentado de la primera asamblea, ¿no? Porque recordemos también que cuando uno hace asamblea tiene que hacer una serie de requisitos legales. Una de esas es el listado de los socios habilitados a participar de esa asamblea. Y eso es lo que aprueba la provincia. Bien. Finalmente. Entonces, todas aquellas personas que están en el listado, socios, que están en ese listado presentado para la asamblea del 3 de mayo, pueden asistir a la del 26 de julio, que es la próxima asamblea convocada por la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia. A ver si me lo haces un poquito más simple para aquel que nos esté escuchando. Sí. En la asamblea del 3 de mayo participaron, esto es un ejemplo al aire, ¿no? Se lo vamos a decir a la gente para que quede un panorama más amplio. Vamos a dar un ejemplo. En la asamblea del 3 de mayo participaron 100 personas, ¿bien? Sí. 100 socios. En la del 7 de junio debían participar esos 100 socios que estuvieron en la 3 del mayo. Porque era cuarto intermedio, como la continuación de esa de 3 de mayo. Eso está clarísimo. Ahora, el 26 de julio se llama a una nueva asamblea de la cual pueden participar 200... todos los socios. Ojalá algún día vayan 300 socios a una asamblea. Los que están habilitados son las personas que son socias y que no tienen deuda, que pueden asistir. O sea, es como un borrón y cuenta nueva. Exactamente, bueno, pero de esta asamblea participan, por ejemplo, 300 personas. Si se va a un cuarto intermedio el 26 de julio, estoy hablando de una suposición. Vos ya te estás adelantando. Me estoy adelantando en una suposición. Sí. La metodología tendría que ser exactamente la misma como la que se dio el 3 de mayo. O sea, si hay un cuarto intermedio, después del 26... Primero se tiene que garantizar que la asamblea del 26 de julio, digamos, eso es lo próximo ahora, sí, y lo más importante. Y yo creo, esto es una opinión absolutamente personal, la asamblea la va a coordinar la Dirección de Cooperativas y Mutuales, mutuales, a modo de buscar que realmente se pueda llevar adelante la asamblea. Yo creo que se están dando, por lo menos lo que tiene que ver con el Consejo de Administración, presidido por Belén Gurruchaga, y la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia, me parece que se están buscando todas las herramientas para que se pueda llegar a un buen término, se pueda realizar esta asamblea y que finalmente, o sea, el 26 26 de julio se vuelvan, entre otras cosas, porque hay que aprobar balance, memoria, hay varios temas en el temario de la cooperativa, el aumento y la renovación de autoridades de ese consejo de administración. Claro. Apostemos a que se pueda realizar bien y que no haya cuarto esa asamblea y que no haya cuarto intermedio. Bien. Esa sería la apuesta, la responsabilidad de los vecinos y vecinas de poder participar y que si hay dudas se pueden despejar ahí y que, bueno, eso, está la posibilidad de ir a la asamblea, ¿no? Sí. Para evacuar dudas. Una chiquita antes que me olvide de lo que estoy hablando con Domingo, es de que esta situación del aumento a los empleados de la cooperativa iba a ser tratado el pasado 3 de mayo. Claro. Después de que se suspendiera y pasara a cuarto intermedio esta asamblea, por tal motivo, en esa asamblea no se pudo hacer efectivo el aumento de sueldos que estaban solicitando. Claro. Por eso también se ve truncado todo este reclamo que se está haciendo también a través de, ¿cómo se llama?, del Sindicato de Obras Sanitarias de Mercedes. Bien. Bueno, entonces... ¿Qué quieres decir? Porque yo quiero decir que hay empleados municipales de la Villa de Merlo que están denunciando ser presionados para asistir a esta asamblea. Patricia, ¿cómo le va? Buenos días. Estoy indignada, porque no me parece. Me parece que la gente tiene que acatar. Si le dicen que vaya, el empleado tiene que ir y votar lo que le diga el patrón. Escúchame, Patricia. Sí. Si usted es trabajador, empleada, municipal, empleado, no tiene la obligación de responder. Usted es trabajador del municipio, ¿no? Tiene tareas en el municipio, si está en tránsito, ¿cómo que no? ¿No te pones la remera, la camiseta de esa persona? El sentido de pertenencia al municipio está muy bien, y eso está bueno aclararlo. Eso no quiere decir que le tenga que salir a hacer campaña política, ¿no? Que tenga que obedecer órdenes extras más allá del trabajo de cada una. A mí me asegura, Datita, que si vos no haces caso... te rajan, te echan. Sí, ya está agarrada. ¿Está sucediendo ese dato? Así es, Patricia. Ya hubo despidos. Obviamente que hay mucho miedo porque estamos hablando de la fuente laboral en un contexto, en un momento muy jodido y donde todo el mundo está cuidando, ¿no?, esos manguitos, ese ingreso para poder subsistir. Entonces hay miedo de salir a hablar, pero... la gente lo va haciendo saber de distintas maneras. Ya hubo despidos, hay aprietes de nuevos despidos. ¿Todo para qué? Para inducir a los trabajadores, a los empleados municipales, para que asistan el 26 de julio. Y bueno, me parece que finalmente lo mismo que intentaron hacer ese 7 de junio, bueno, intentar que se repita el 26 de julio. Por eso es importante... participar. Parecía la entrada cuando quieren un recital de la renga, ¿viste? Que querían entrar todos por la fuerza. Se botó. Lo que pasa es que los corre porque estamos haciendo unos negocios y es importantísimo el tema del agua. Imagínate, hay unos negocitos que tenemos allá con los chicos y bueno, tenemos que resolver esos temitas, ¿viste? ¿Ya tiene su atar plantita, cabos, tengo unas cuentitas, ¿viste? Bueno, me hace falta. Pero no pueden unos poquitos beneficiarse de algo que es de todo. ¿No le parece, Patricia, un poquito de ética, no? No estoy conociendo esa palabra realmente. Mirá, la verdad que mi presi me dijo que es así, o sea, es así, si él lo dice, lo manda por decreto. Me parece que el muchacho acá que está coordinando el municipio, en cualquier momento se te manda un decretito. Ay, no, yo me veo que ahí al hombre de Jorge Luna. No. Patricia, no, bueno. A nombre mío, mandalo a mi nombre, Patricia Churchill. Que se van a entender muy bien. No, realmente es preocupante. Esperemos que esto se revierta. Es muy preocupante lo de jugar con el trabajo de los empleados municipales, los aprietes, las distintas maneras de atravesar esta situación. Así estamos. Eso es un poco de la realidad local. Son las 10:35. Vamos a oxigenarnos un poquitito, si les parece, escuchar un temita musical. Bueno. Y ya volvemos con más aire fresco. Un grado bajo cero. dispara la culata. Estrella de mar, dispara la culata. Parece volar. La vida es cuando usted observa una planta nacer. La vida también es cuando usted observa una flor crecer. Aquella flor hoy aumenta mi emoción. Aquella flor hoy endulza tu corazón. Oh, oh, oh. Nace la flor. Santa, más antigua que la humanidad, bicho, distorsionando tu realidad. Aquella flor hoy aumenta mi emoción. Aquella flor hoy endulza tu corazón. Oh, nace la flor. Suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro. Yo quiero estar bien cerca del sol. las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Linda Miracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Volvemos con más aire fresco. 10:45, ¿cómo se pasó la mañana? Se va pasando rápido. Venimos meta a hablar. Bueno, sí. Te quería hacer un par de consultas porque, bueno, me había quedado un par de inquietudes y, sí, bueno, estamos tratando de tener un panorama más amplio. Uh-huh. Pues estamos hablando de lo que va a ser este próximo 26 de julio, el llamado a una nueva asamblea de la, sí, cooperativa. Pero bueno, contame un poquito el panorama y retrotraemos la información a el 3 de mayo de, uh-huh, esta asamblea. Bien. A ver, había un padrón. Hay un padrón. Vamos con la aclaración. Dale, de eso. Cualquier persona que es parte de alguna comisión vecinal, de, sí, alguna asociación civil, ¿no?, de algo que tenga personería jurídica, sabe que para convocar a una asamblea, uh-huh, hay una serie de requisitos que uno tiene que cumplir, ¿no?, a la hora de hacer la convocatoria de esa asamblea, ¿no? Presentar memoria, balance, lista de socios, bueno, un montón de cosas. Bien. Esa lista es para la cooperativa de agua, para poder hacer la asamblea del 3 de mayo, tuvo que presentar toda esa serie de requisitos. ¿Ante quién? Ante la Dirección de Cooperativas y Mutuales, que es un organismo de la provincia. Y uno de esos requisitos es la lista completa de socios de la cooperativa, ¿verdad? Todo eso se presentó para poder hacer la asamblea el 3 de mayo. O sea, en el procedimiento es, se presentan los requisitos, cuando está todo ok, Cooperativas y Mutuales de la provincia te da la fecha de cuando haces esa asamblea, que en general son 15 días después de que todos los papeles están bien. Uh-huh. Ese tiempo de los 15 días tiene como función básicamente hacer la difusión, la convocatoria, para que, bueno, todos los socios estén enterados de qué días y qué horas se hace. Por eso también está ese periodo. Entonces, volvemos a aclarar esto que es importante. Para el día 26 de julio, quienes pueden participar de la asamblea de la cooperativa de agua son los que estuvieron, los socios que estuvieron en ese listado presentado por el Consejo de Administración, que vamos a suponer son alrededor de 10.000, no me acuerdo el número exacto ahora, pero es un listado importantísimo de socios, uh-huh, de esa lista presentada. No se puede ahora, sí, sumar, no se puede uno hacer socio en este momento para poder participar de la asamblea. Claro. Eso es válida la aclaración, ¿por qué? Porque ese listado de los socios que pueden participar ya fue presentado. Que no son los ciento y pico que participaron en... Es el listado total de los socios de la cooperativa de agua. Claro, o sea, por ejemplo, hay un vecino de aquí de la Villa de Merlo que... se está enterando ahora del conflicto. Claro, no, que por ejemplo ya tiene el servicio de agua potable contratado en su casa, pero a lo mejor nunca había sido parte accionista de la cooperativa. Uh-huh. A eso se refiere, ¿no es cierto? Bueno, y ahí hay dos categorías distintas, que es la categoría de usuario y la categoría de socio. Claro. Bien, que son todas cuestiones como finitas, pero que hacen a la construcción de esta vida institucional. Que a veces uno puede ser usuario, pero no ser socio. Para ser socio tenés que hacer el trámite de socio, digamos. Sí, claro. Integrar un capital. Claro. Era importante esta aclaración porque llegaron mensajes con dudas que no se había entendido bien. Tiene una parte de legalidad compleja, pero para aclarar, no sirve ahora, o sea, no es que no sirve, siempre sirve sumarse a ser socio a una cooperativa. Pero si decidimos hoy asociarnos o de acá al 26 de julio nos podemos asociar a la cooperativa, pero no estamos habilitados, esas personas que se asocian ahora, no están habilitadas para participar de esa asamblea del 26 de julio. Bien, o sea que es esa listita ya presentada de los socios totales de la cooperativa, pero ya fue presentada esa lista hasta el 3 de mayo, digamos, entra la lista que estaba ahí. Bien, bueno, hecha esta aclaración. Y por otro lado, también estábamos repasando acerca de los montos de los salarios de los trabajadores de la cooperativa de agua. Una de las cosas que se hizo pública en los últimos días tenía que ver con la propuesta de los aumentos. Un primer dato es que no hay salarios que ronden los 450 mil pesos, no los hay. Es un poquito más alto el salario mínimo. Casi el doble, ¿no? Y bueno, y de ahí una propuesta también de aumentos salariales, donde, por ejemplo, la categoría más baja iba a rondar los 890 mil pesos. Bien. El que tiene menos de 10 años de antigüedad, una cosa así. Categoría 5. Bien. Uh-huh. Y en la categoría 13, 1.400.000 pesos. Bien. Bueno, Patricia, ¿usted volvió? Sí, volví porque estaba viendo acá unas cositas que me encantó cómo hicieron unas tachaduras hermosas en los libros de acta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo sería? Lo ilegítimo. Esto está nulo. Me encanta. O sea, toma decisiones. Lo anulo. Me encantó, ¿viste? Pusieron una fotito. ¡Qué bárbaro! Sí. ¿Qué es la parte que le gusta? O sea, le llama consejo ilegítimo cuando agarraron la lapicerita y tacharon todo. Asamblea declarada nula, dice. ¡Ay, mirá! Usted le pone contenta eso, pero no, es un lío. Pone contenta que el poder esté nucleado en unos pocos, que el pueblo no sienta que tiene poder. ¿Qué es esa gente? ¿Entendés? No es así. No. Vaya el 26, si usted es socia, puede participar el 26 de la asamblea y ahí puede dar su opinión. Yo soy socia del negocio inmobiliario. Dice, soy socia. Bueno, permiso, chicas, ¿no? 10 de la mañana, 52, le hacemos un pequeño cambio de página, si me permiten, chicas. Vamos a la línea telefónica, estamos hablando con Leonardo Olgoroso, muy buenos días, director de Defensa Civil de la Municipalidad de la Villa de Merlo. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes y toda su audiencia? Bueno, acá estamos con Leo. Pamela, con nuestra compañera Celeste y Belén. No van a decir que están con frío. No. ¡Muertos de frío! Leo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos un día como hoy? ¿Cómo estás, Leo? Un día como hoy, salir y sentarse al solcito hasta las 5 de la tarde y después de vuelta adentro. Y después ya. Me encanta esa recomendación. Leo, ¿qué tal el fin de semana? Bueno, estuvimos hablando con vos el otro día, pero las temperaturas bajaron aún más. ¿Tuvieron que hacer algunas actividades en particular? Sí, se cumplió lo de la alerta. Aún seguimos en alerta amarillo a nivel nacional por bajas temperaturas. Uh-huh. Hoy amanecimos en algunos sectores de la Villa de Merlo con 7 grados bajo cero. Hay varios sectores de la Villa de Merlo que están sin agua debido a que se ha congelado en muchos sectores. En otro tenemos un caño roto en la Carlos Gardel y Pepe Mercado. Uh-huh. Que eso también está generando la falta de agua. En algunos sectores no hay luz. A la madrugada, 4 de la mañana, se cortó un cable de sal, de un tendido eléctrico, en donde estuvo personal de bomberos y policía esperando el arribo de sal para cambiar toda esa línea, debido al alto consumo de electricidad. ¿En qué zona, Leo? En la zona de la Pepe Mercado, camino a Cerro Lloro. Mirá vos. Qué peligro. Sí, hubo incendio de algunas ramas, de algunos árboles donde cayó esta línea. Uh-huh. Estuvo personal de bomberos ahí toda la madrugada haciendo resguardo para asegurar la zona, ¿no? Y que no se propague a los campos y tengamos un incendio más grande. Bien. Dentro de todo, debido a la baja temperatura, no llegó a generar incendio, ¿no? Sí, algunos pequeños focos ahí entre los árboles, pero nada de gravedad. Después, en el día de ayer, se estuvo trabajando con personal de policía en el camino al Mirador, debido a que empezó a nevar en la zona alta de la sierra, en el filo, a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. aunque no fue mucho la intensidad con la que cayó, pero sí llegó a congelar el asfalto. Así que se trabajó acá para que los vehículos de tracción simple no puedan encender, sí los 4x4, y en un momento se tuvo que estar en comunicación con la policía de La Cruz y de Quillinzo para que cortara todo el paso a vehículos de tracción simple, debido a que se metían para este sector y los cruces de ríos y arroyos que están en el sector de Córdoba, del lado de Córdoba, estaban completamente congelados y debían ser asistidos por personal que tenía vehículos 4x4 para sacarlos, y algunos los traían para esta zona, y un vehículo de tracción simple sobre el hielo es muy peligroso debido a la pendiente que tenemos y sobre asfalto, ¿no? Claro. Así que se trabajó con ellos para evitar que la policía de Córdoba dejara subir los vehículos de tracción simple para este sector. Leo, en el caso del camino al filo, ¿permanece cerrado? Por ahora permanece cerrado, estamos viendo ahí la gente de la Confitería del Filo va a trabajar sobre ese camino, va a tirar sal en algunas curvas que está congelada, y por lo que el resto del día, mientras si el sol sigue lindo así, no se nuble nada, posiblemente a la tarde ya lo tengamos habilitado. Espectacular. ¿Y las altas cumbres? Las altas cumbres, único acceso a Córdoba por ahora es por Río Cuarto. Altas cumbres y la zona de Cruz del Eje se encuentra todo cortado por hielo sobre la carpeta asfáltica. Bien, así que bueno, fuertes heladas, que eso complica un poco el acceso a ciertos lugares. ¿Qué se espera para los próximos días? Para los próximos días vamos a estar en las próximas 48 horas con temperaturas bajas, no similares a las de hoy, pero sí que van a llegar a los 2 grados bajo cero, no a los 7 que tuvimos hoy. Y para el miércoles jueves van a ir subiendo las máximas, las mínimas se van a mantener en 3, 4 grados, pero las máximas van a ir subiendo. Se esperan que para el fin de semana estemos rondando los 17, 18 grados, ¿no? Pero repito, las mínimas se van a ir manteniendo entre 3 y 4 grados. Bien. Bueno, abrigarse, aprovechar los momentitos del solcito, vamos a seguir las recomendaciones de Leo, a las 5 volver a la casa. Es lo más barato. Claro, sencillito y económico. Sí, y si llegamos a tener suerte, que se espera que esta noche todo el sector norte de la provincia de San Luis tengamos una nubosidad, eso nos puede llegar a ayudar para no tener las heladas que hemos tenido durante la madrugada. Claro, también eso es fundamental, tener en cuenta cómo las heladas que están cayendo. Sí, fue de golpe, se esperaba, se venía anunciando temperaturas bajo cero. La suerte que hemos tenido dentro de todo es que no hemos tenido mucho viento, que esto podría haber complicado aún más la situación, pero bueno, el frío llegó y ahora hay que aguantar unas 48 horas más y ya vamos a estar dentro de un invierno más normal, ¿no? Bien. Bueno, Leo, muchísimas gracias por esta comunicación. Ya te estás volviendo un columnista más, te digo, acá de Aire Fresco. Programa de Defensa Civil. Me llaman, saben que no hay problema. Muchísimas gracias. Entonces, no, por favor, muy buenos días. Buenos días. Estábamos hablando entonces con Leo Orgoroso. Él es el responsable de Defensa Civil del municipio acerca de, bueno, todo lo que viene sucediendo con esta ola polar. Que atraviesa el país, ¿no? Sí. Y nos afecta acá localmente, por supuesto. Les cuento una noticia más de lo local y tiene que ver con que se lanzó el concurso ambiental Repromos 2025. Bien. Y esto, hermoso, sí. El otro día me recibo un mensajito. Pame, ¿por dónde estás? ¿Por qué? Porque era un grupo de estudiantes de sexto año que estaban juntando cartones y necesitaban ayuda para trasladarlo. Y bueno, y después me encuentro con esta noticia que tiene que ver con un relanzamiento, una actividad que fue anunciada en una conferencia de prensa por autoridades municipales y provinciales. Tras la presentación se entregaron bolsones recicladores a los cursos participantes. Así que se convoca a los estudiantes un concurso que va a ser desde el día 25 de junio hasta el 19 de septiembre. Durante ese periodo los grupos inscriptos deberán recolectar residuos reciclables, limpios y clasificados. Según informó la Cooperativa de Recuperadores Merlino, será la encargada de retirar los bolsones cada viernes en los establecimientos educativos realizar el pesaje correspondiente y entregar un comprobante. Hermosa iniciativa. Vamos a ver también si estamos en comunicación. Hay dos versiones, ¿no? Mismo con los estudiantes que están juntando y también con la cooperativa, que es la que finalmente está llevando a cabo esta iniciativa local. Muy buena movida para tomar conciencia, para reciclar los residuos. Bien, no sé si les parece una nacional, chicas, les tiro, ¿no? Vamos, nos hacemos un tiempito para una tanda. Una tandita, Rogelio, ¿qué le parece a usted? Y para mí la gente tiene que tener un momentito de suscribirse, ¿no? Entrar bien a nuestra página, bien, ver los videos, poner like, me gusta. Exactamente, me gusta mucho su aporte porque, bueno, no se olviden que estamos saliendo por la 103.3, pero además nos pueden escuchar por identecomunitaria.com y, claro, se pueden suscribir apoyando esta radio comunitaria con muchos, muchos programas, programas locales, programas hechos acá en vivo. Bueno, todos los días hay una programación súper, súper interesante y cuando no hay programa, hay musiquita. Todas las voces. Todas las voces, todas, tal cual. Exacto. Con tu suscripción, se meten identecomunitaria.com, eligen el monto, eligen cómo nos quieren aportar mes a mes y todo nos ayuda para seguir sosteniendo este espacio. Así es. ¿Estamos de acuerdo, Belu? Sí. Vamos que nos vamos, son las 11:01. Ya seguimos con más aire fresco hasta las 12. Fresquísimo. Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el Grillo. Regalar vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el Grillo! ¡Merlo San Luis! Carnicería Qué Carne, chacinados caseros, milanesas, hamburguesas, proveeduría, panadería, fiambres y mercadería en general. Poeta Agüero 333, justo frente al top. Pedidos solo por WhatsApp al 2664-340806. Mencionando esta publicidad, tienes un 10% de descuento en tu compra. Perfumería Azucena. Artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos. Entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. Me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.

Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Minutos pasan de las 11 de la mañana de este día lunes 30 de junio del año 2025. La temperatura actual aquí en la Villa de Merlo es de 1 grado bajo cero. El cielo se encuentra despejado en algunas partes. Bien, ya vemos el solcito acá por la ventana. Está fresco, fresco, fresco. A ver si por el norte de la Argentina está un poquitito más cálido. Y el tren de las nubes me parece que estaba nevando hoy, así que... Nos vamos para Formosa ahora, porque como decíamos al comienzo del programa, hubo elecciones también en la provincia de Formosa, así que para eso ya estamos en comunicación telefónica con Marcelo Marsili. Marce, ¿cómo estás? Buen día, Celeste. Jorge y Pame, te saludamos. Hola, Pame, hola, Jorge, y a los compañeros y a la audiencia de San Luis, ¿no? Así que estamos... ahí compartiendo esta mañana fría, me parece también para ustedes. ¿Fría? ¿Formosa también está frío? Sí, para nosotros extremadamente frío, hay una sensación térmica más o menos de 3 a 4 grados. Hay sol, el poncho de los pobres, como decimos acá, pero viste que acá las casas, todo están preparadas para el verano, claro, no para el invierno. Los calores del norte. Sí. Pero bueno, así que, pero bueno. Hay que atravesarlo. Hay que pasar el invierno. Sí. Bueno, Marce, te llamamos para pedirte un poco tu análisis, que nos puedas compartir acerca de estas elecciones en la provincia de Formosa, que nos cuentes un poco, qué se votaba. Arrancamos por el principio, ¿no? ¿Qué se votaba? ¿Cómo fueron los resultados? Y tu análisis. Sí, Pame, y al compañero, creo que era Jorge, disculpame si te cambié de nombre. Sí, no, Jorge y Celeste, sí, están. Ay, Celeste, viste que había otra compañera, así que... ayer fueron las elecciones provinciales, se votaban tres categorías, concejales, la renovación de los consejos deliberantes, renovación de la Cámara de Diputados Provincial, acá es una Cámara... una única cámara, no existe, no hay dos cámaras de senadores y diputados, sino que de diputados. Y con esta vez la particularidad que también se votaban diputados constituyentes que iban a ser los encargados de redactar una nueva constitución, ¿no? Uh-huh. Hubo sí anteriormente una reforma en el año 2000-2003, si no mal recuerdo, pero esta vez se está queriendo... se llamó una reforma amplia de la Constitución, ¿no? Así que ayer se fueron las elecciones, votó bastante gente, alrededor de entre el 60 y, dicen acá los medios, un poco, entre el 67 y 69%, uh-huh. Capaz que era habitual un poco más. Pero bueno, esa igualmente, fue la jornada ayer también. Más elevado que la media, con, ¿no? 2008 vi. Sí, más que la media que se venía viendo en otras provincias, digamos, uh-huh. ¿no? Así que, pero bueno, siempre fue la participación en las elecciones siempre fue alta, digamos. No recuerdo las anteriores, entonces no quiero hacer mucha comparativa, digamos, ¿no? Pero sí, siempre fue una participación alta, ¿no? Uh-huh. Y es un momento, ayer cuando fui, yo voté acá en mi barrio, digamos, ¿no? Yo vivo en la ciudad de Formosa, es una ciudad que tiene alrededor de unos 400.000 habitantes, más o menos, y para los compañeros de la audiencia de San Luis, ¿no? Es una ciudad de casas bajas, por decirlo de una manera, recién hay un desarrollo más hacia arriba, ¿no? Y bueno, me fui caminando, a pesar de que hacía frío y lloviznaba por momentos, pero había mucho movimiento. Para ser un día domingo, uh-huh. Había muchísimo movimiento, para que tengamos el contexto, ¿no? Uh-huh. Más los compañeros ahí ¿no? No son de la provincia. Claro, exactamente. Bueno, alto porcentaje entonces de votantes que lo dieron como ganador, digamos, al oficialismo. Gildo Ilfrán, una vez más. Sí, sí, exactamente. Aquí básicamente había... acá existe una ley de lemas que se llama lemas y sublemas, ese es el sistema de la cual se eligen, donde existe un lema principal por cada, puede ser o partido o frente, o confederación de partidos, y después hay otros sublemas o colectoras que aportan desde otros sectores al lema oficial. Sí, y ganó el peronismo, ganó en, iba como frente para la victoria, ganó en todas las categorías, ¿no? También ganó con un porcentaje alto. Primero, bueno, como siempre, viste que los primeros datos por ahí empiezan a ser altos, pero después va bajando, y creo que ahora está alrededor del 68%, si no, discúlpenme, pero lo pueden buscar en Formosa. Sí, de ayer salió 67% para para Gildo Ilfrán. Para el Frente para la Victoria. Y esa es más o menos tanto para diputados provinciales como para los constituyentes, ¿no? Para los diputados constituyentes, se les llama así. Y bueno, después cada municipio que renovaba sus concejales, y ahí ya hay una dispersión más grande, pero siempre con números altos en toda la provincia. Aquí en la ciudad, alrededor del 58%, también a favor del Frente para la Victoria, ¿no? De los candidatos del Frente para la Victoria. Y bueno, viste que después hay localidades en que se llega un poco más, ¿no? Hasta el 70 y pico, casi 80%. ¿Cómo viene siendo la performance, digamos, de La Libertad Avanza? Bueno, aquí la oposición hubo aquí por una cuestión del fallecimiento de un intendente, del intendente de la segunda ciudad de la provincia en importancia numérica, no importancia de que una es más que otra, había fallecido, entonces hubo una elección antes, ¿no? A principio fue entre marzo y abril que se renovó, y ahí la oposición había conformado un único frente y perdió, ¿no? Perdió frente al candidato del peronismo que logró retener esa intendencia. Esta vez, entonces fueron, yo creo que mi análisis es que esta vez no lograron, me parece que salieron un poco golpeados de esa cuestión, y no fueron en un único frente, sino que fueron básicamente en cuatro frentes, y La Libertad Avanza tomó la decisión de ir por afuera de los dos frentes principales, digamos, ¿no? Opositores, digamos, ¿no? Ellos fueron solos, y bueno, y tenían dos sublemas principales, y bueno, no llegaron al 9% de los votos, creo, a nivel, así en todas las categorías, digamos, ¿no? Salvo por ahí puedan aumentar en algunos casos puntuales de concejales, ¿no? En alguna localidad. Bien, digamos, ¿no? Para quien recién se está escuchando, estamos hablando con Marcelo Marsili directamente desde Formosa. Refrescar que hubo elecciones en el día de ayer en la provincia de Formosa. Se votó para renovar 15 diputados provinciales, 30 convencionales constituyentes, además de 62 concejales en 27 municipios y 20 ediles en 10 comisiones de fomento. En lo que son las elecciones generales, resultados... Estos es del día de ayer, falta un porcentaje muy poquito de para terminar la exclusión definitiva, el escrutinio definitivo. La participación fue del 64%. El primer candidato, Samaniego Agustín, sacó 67,2, que sería el peronismo, ¿no? Después, Villagi Agostina, de Ahora Formosa, Libertad y República, sacó 11,9%. Neme Ana Gabriela, La Fuerza del Pueblo, La Libertad Depende de Vos, el 6,1%. Juan Marcelo Ocampo, 2,7%, que es Formosa Avanza, que sería el PRO UCR. Bueno, esto como para hacer un repaso de los principales datos de lo que fue las elecciones en Formosa. Marce, ¿te queda alguna cosita más para agregar? Sí, de los que vos estuviste, de los candidatos que estuviste hablando, es de lo que se llamó, sería la oposición antes que apareciera todo este fenómeno político de La Libertad Avanza. Ahí no está. Por más que algunos se ponen como el significante Avanza o Libertad, no están, ¿no? La Libertad Avanza fue por afuera, ¿no? Y no están ahí, digamos, ¿no? Acá también había una disputa muy fuerte entre el armado que avalaba que se avalaba de La Libertad Avanza desde el mileísmo, Milei, Marina Milei, Menem, Nacional, y otros que ponían en disputa eso, digamos, ¿no? Claro. Así que hubo como dos sectores enfrentados, y bueno, pero entre los dos no llegaron a grandes... Bien, válida la aclaración. Lo mismo sucedió acá en este debate acerca de que, bueno, se había prohibido el uso de las imágenes de Milei o de Karina Milei o el color o el nombre. Sin embargo, bueno, algunos hicieron uso y algo arrastraron, vamos a decirlo así, utilizando eso. Marce, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, Pame, bueno, un saludo a toda la audiencia. Yo lo que no sé, viste, cuando uno habla más de a una provincia que no conoce, pero no es que no conozco profundamente, no la conozco directamente. No sé si estábamos en la capital o estábamos en el interior, digamos, de la provincia. Así que, bueno, entonces para toda la audiencia. De interior a interior. Interior y interior, bueno, así que, pero bueno, se crece desde el pie, dice la canción, así que ahí vamos. Gracias, Marce, desde Formosa, bueno. Entonces. Marcelo, un abrazo grande. Sí, un abrazo. Linda jornada. Marcelo Marsili, entonces desde Formosa, analizando lo que fueron las elecciones en esa provincia. Triunfo del peronismo y, bueno, La Libertad Avanza y más tímidamente. Bien, bueno, les comento que los casos de tuberculosis en Argentina han aumentado un 38% en lo que va de este año 2025, superando los registros de estos últimos 5 años, ¿bien? La vacuna del BCG es clave para prevenir formas graves y para, obviamente, intentar de que las personas no se enfermen. Ha disminuido la cobertura de las personas que se vacunan para, bueno, obviamente tratar de enfermarse de la tuberculosis, y, como les digo, ha aumentado un 38% de lo que va de este año 2025 los casos que están superando este registro de estos últimos 5 años. Así que a tener en cuenta, y también lo que nos decía hace rato Leonardo Olgoroso, ¿no?, de director de Defensa Civil, hay que tener en cuenta que, bueno, la gripe de esta época del año se hace presente, como también las neumonías, así que obviamente a cuidarnos, y a los que tienen la posibilidad, que particularmente este lunes, que es una jornada muy fría, si pueden mantenerse en sus hogares, lo puedan hacer y no exponerse a este frío que obviamente por ahí nos hace frío bajar polar. Las defensas. Sí, sí. Eso, subir las defensas, ¿no? Claro, es la tarea. ¿Vuelve a subir la nafta? El gobierno aprobó el aumento del impuesto a los combustibles. El gobierno oficializó un nuevo ajuste parcial del impuesto a la nafta y el gasoil, que impactará en los precios de los combustibles. El decreto 441 2025, publicado este lunes, confirma la actualización del impuesto impuestos en los combustibles y gravamen del dióxido de carbono, correspondiente al primer trimestre del 2024. Actualización trimestral que el Ejecutivo viene demorando para evitar un impacto en la inflación. El decreto anticipa más aumentos en agosto próximo. La nafta tendrá entonces un incremento de 6.620 por litro en el impuesto sobre los combustibles líquidos y 0.405 por líquido en el impuesto del dióxido de carbono. Mientras el aumento en el gasoil será de 5.346 por litro y 0.609 por litro en el gravamen. Bueno, aumentos entonces para la nafta. Y hay que tener en cuenta que en julio también se vienen otros aumentos. El gobierno anunció que fija nueva tarifa de luz y gas a partir del 1 de julio. La Secretaría de Energía definió los valores en punto de ingreso del sistema de transporte y el mercado mayorista de electricidad. Lo publicó esta mañana en su boletín oficial. Dice que a partir del 1 de julio de 2025 se fijan nuevos valores de referencia del mercado, tanto mayorista para electricidad como la distribución del gas. Las medidas se implementarán a través de la resolución 280, 81 y 82 de la Secretaría de Energía, publicadas hoy en el boletín oficial. Y los aumentos, por ejemplo, en lo que es al gas, va desde 2 dólares con 9 centavos a 3 dólares por millón de BTU, eso en lo que se refiere a el gas, y los aumentos de electricidad van a ser fijados por cada una de las prestadoras del servicio de energía eléctrica. Lo que no aclara este comunicado, que falta de transparencia en información, es los valores que le permiten a las empresas que puedan aumentar o en cada una de las facturaciones. Así que hay que tener en cuenta ir leyendo muy detalladamente las facturas y ver cuánto es la medición del año anterior con la medición del año actual y después verificar los costos que te va dando, ¿no? Porque muchas veces hay que tener en cuenta que acá, más que todo acá en Merlo, Ecogas hace una medición de, por ejemplo, varios años y después te da un valor relativo de que vos podrías ser consumido y no van a tu casa a tomar la medición real. Así que por ahí hay que tener en cuenta, si es una persona que consume poco gas en el invierno y quizás su tarifa quedó fijada con este parámetro de medición anterior, por ahí obviamente te puede ser muy perjudicial porque si estuviste consumiendo mucho gas años anteriores y hoy en día no lo estás haciendo, vas a tener que pedir una nueva medición. Así que hay que tener muy mucho cuidado, principalmente con el tema del gas, ¿no? Aquellos que son usuarios del gas natural, ténganlo muy en cuenta porque usan valores de referencia muchas veces y no la medición real de la persona que va hasta el medidor de tu casa y toma la medición de la cantidad de metros cuadrados o cúbicos, no recuerdo, me parece que cúbicos de gas hayas consumido en tu hogar. Así que tenerlo muy presente, ¿no? Bien. Aumentos, entonces, sería como las noticias vinculadas a lo que tiene que ver con lo nacional. La super llegará entonces a 1.140 pesos el litro de nafta. Yo me quedo con la nafta, después están... ¡Qué hermoso! ¡Aumento! ¡Qué alegría! ¡Aumento, aumento, aumento! Me encanta la palabra. Patricia, vos te ponen contenta algunas cosas, mirá, que son tan locas. Ay, las sí, tachaduras, querida, en las actas, los aumentos de los impuestos, en los servicios, ¿qué la nafta? Yo soy una persona especial, soy una persona particular. Gente, ¿usted es gente? Yo soy gente que valora los animalitos más que a las personas. Ay, no. Sí, tengo perritos yo, me encantan. Sí, sí, qué sí, nivel, sí. Qué nivel. Se trajo así todo el tapado de piel. Sí, vamos a decirle a los oyentes. Este es hecho de zorrito de acá. ¿Pero no es que valora los animalitos? Ay, no, pero los animalitos domésticos, no los silvestres. Ah, pero... Yo tengo perritos así. Gato y perro. Sí, sí, como el Prezi, que él se dedica a clonar, ¿viste? Los perritos, que se cariñó mucho. Como el que lleva al streaming ayer, una cosa así. Ay, sí, gatita tenés vos. Es que le encantan las redes, le encantan. Bueno, ¿cómo, chicas, cómo, les, ¿cómo sí. les comento que hoy se cumplen 22 años de la desaparición física de María Gabriela Emeper. La guitarrista y compositora murió el 30 de junio del año 2023. Fue una de las artistas más importantes del rock and roll argentino y una gran compañera de Charly García, con la cual tuvo la participación en varios discos de este genio, la música nacional, ¿no? Integró la mítica banda Viudas e Hijas del Rock and Roll y también tuvo su proyecto de solista con el nombre de A1, bautizado así por el mismo Charly García. Así que una genia de la música, la estamos recordando en esta mañana acá de Aire Fresco. construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Todos saben que la mazamorra no me acompaña el grupo. Es el pan de los pobres. Pensé que ibas a hablar, no nos avisaste que la onda era el karaoke en vivo. Claro, Jorge. Me agarró congelada. Ahí Belén me está diciendo que tienen que ir preparándose para cantar, así que muy pronto se viene el sector de canto a la mañana. Mira, seguimos pidiendo la clase con Belén Illar, que profesora de canto. Si no, Belu, hay que bancarse, no sé, el en vivo como sale. ¿Sí? Voz, ¿estás dispuesta? Belu. Vos capaz que sí, porque nos querés un poquito, pero el resto de la gente no tiene por qué estar escuchando cosas desafinadas acá de nosotros, porque nos gusta el tema y nos copamos cantando. Chicas, 10 de la mañana, 39 minutos en la República Argentina, una noticia prácticamente reciente, fue de que la jueza Moira Fullana, quien argumentó que el gobierno no justificó lo suficiente de necesidad y urgencia Esto se refiere a que el derecho a huelga ha sido declarado, el DNU, que intentaba impedir el derecho a huelga, fue declarada inconstitucional por la jueza Moira Fullana. Así que bien. Esta noticia es en desarrollo. Bien, una buena y una buena. Viene pasando esto, este mecanismo que es, doy una noticia, ¿no? Hago un anuncio, el cierre, el recorte de determinada cosa, pero después, por suerte, vamos a decirlo así, y por construcción de muchos años, es tan sencillo dar de baja... un DNU, por ejemplo, hacer un DNU. Un derecho como el derecho a huelga que tiene tantísimos años reconocido en el mundo, no se puede dar de baja así nomás. Claro, hay que tener en cuenta, ¿qué es lo que significa un DNU? Es un decreto de necesidad de urgencia. O sea, exacto, este mecanismo que te permite la Constitución dictar algo, pero bueno, acá hay que justificar cuál es la necesidad, claro, y la urgencia en prohibirle a la gente que salga a la calle a reclamar lo que es de uno, ¿no? En este contexto donde, bueno, hay muchas políticas que están afectando directamente la vida de las personas, ¿no? Exactamente. Bueno, no las vamos a nombrar porque son un montón y las repetimos siempre. Bueno, yo tengo una linda noticia. Ayer fue el cumpleaños de Tati. Felices 95, Tati. Una de las más grandes luchadoras de nuestro tiempo. Tati Almeida, ¿no? Estamos... Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo y un poco mamá de todos nosotros. Tati, la de sonrisa estampada, la del puño en alto y el camino que multiplica. Cumple una de las heroínas más grandes de nuestro tiempo. La misma que cuando se llevaron a Alejandro salió a las calles a romper todos los esquemas, incluso los propios. La que en la búsqueda entre lágrimas, desesperación e impotencia encontró a otro Alejandro dentro de un cuaderno con poemas que todavía resuenan y conmueven. Y en uno de ellos una poesía hacia esa mamá, la que más de 40 años después siembra conciencias, compromiso y lucha todos los días. Les voy a compartir un audio. Hermosa, 95 años, entonces le mandamos desde acá un feliz cumpleaños a Tati, que sigue ahí firme con su pañuelito y dando la pelea todavía, acompañando muchas luchas. ¿La vamos a escuchar? Bien. Gracias, antes que nada, a todas y a todos. A ver si sale. No está saliendo. Bueno, volvemos a arrancar y lo ponemos ahí en el micrófono. Dale. Esto es en vivo, así que son cosas que pasan. Vamos a escucharlo entonces, esta Tati Almeida que está cumpliendo 95 años. Gracias, antes que nada, a todas y a todos ustedes, porque todo esto que hacen es memoria, muy importante. Bien, lo tengo 40 años. Estamos buscándole la vuelta para que se... ¿Sabemos dónde está el micrófono del celular? Es nuevito. No lo sabemos. Viejito. Conquistando lugares. Muy importante. Ahí está. Con nuestro pañuelo blanco que recorrió el mundo, ¿no? Porque realmente salimos del ámbito doméstico, la mayoría amas de casa, otras con su profesión. En mi caso, como yo también caí en la escuela pública, soy docente. Por muchos años fui docente, pero en general, repito, del ámbito doméstico salimos a la calle, a la plaza, a ocupar lugares que eran reservados para los hombres. Pusimos nuestro cuerpo en las marchas, en todo, ¿no es cierto? Pero realmente, ¿por qué lo hicimos? Nada de heroica. Nos arrebataron lo más preciado que tiene una mujer, que es un hijo. En mi caso, Alejandro. Así que fuimos... Bueno, ahí escuchábamos las palabras de Tati Almeida, que está cumpliendo 95 años, así que le mandamos un saludo. Y bueno, siempre es un placer escuchar a las abuelas, a las madres, su relato de vida. Muchas de ellas dicen, ¿no? Yo era simplemente una ama de casa hasta que me arrebataron a mi hijo y ahí empezaron a salir a pedir por la aparición de sus hijos y así se fueron construyendo como militantes, como referentas sociales, referentes de lucha y siguen, porque no es solamente abrazar su propia causa, sino un montón de otras causas. Feliz cumple entonces a Tati. La celebramos. Ya estamos en comunicación telefónica. Perfecto. Entonces, ¿cómo está esta producción? Por favor, entre mensajitos y llamadas telefónicas. Vamos entonces. Nos vamos a hacer un poco de deportes y vamos a hablar de lo regional. Estamos a la línea telefónica con Víctor Maravilla Pérez. Él es boxeador aquí de la Villa de Merlo. Estamos, te estamos escuchando acá, Víctor, con un plantel femenino que está dispuesto a hacerte muchas preguntas. Muy buenos días, Víctor. Bueno, buenos días a usted, buenos días a toda la audiencia, buenos días a todos los chicos ahí. Muchísimas gracias por el espacio, como siempre le digo. Con frío hoy, pero ahí estamos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo venís llevando la mañana, no? Uf, complicadita. Complicadita. Me tuve que levantar temprano a correr igual, así que... Bueno, Víctor, para conocerte tu trayectoria como boxeador aquí de la Villa de Merlo, ya que estoy acá con mis compañeras y queremos conocer un poco de tu vida. ¿Hace cuánto arrancabas en el área deportiva del boxeo? Bueno, yo más o menos de carrera tengo como 15 años como amateur. Uh-huh. Yo siempre fui acá de Merlo, oriundo de acá de Merlo, pero tuve la oportunidad de irme de chico a Buenos Aires y arranqué con mi carrera amateur, porque en ese momento acá no había mucho boxeo, no estaba muy movido como está movido ahora, ¿viste? Así que hice como 10, 15 peleas en Buenos Aires y ahí me vine para acá y seguí entrenando con un profe acá y acá hice la mayoría, hice como 72 peleas amateur. Y bueno, y tuve la posibilidad, gracias a Dios, de poder pelearla, lucharla hasta poder hacerme profesional, cosa que creo que histórico acá en el boxeo, que nunca hubo un boxeador profesional oriundo acá de Merlo, así que ahora ya contamos con 6 peleas profesionales, gracias a Dios. Ah, eso te iba a preguntar. Bueno, ya venimos por la 6ta pelea como profesional y ahora en julio te estás yendo para el norte de la República Argentina. Sí, bueno, eso es. Yo tuve hace muy poco, hace 25 días, una operación de la nariz que ya venía hace bastante que me quería operar y venía medio complicado con ese tema. Así que me operé y bueno, gracias a Dios el médico me dio la alta médica para poder viajar, porque ya lo tenía más o menos visto eso, de salir a pelear. Y bueno, es medio arriesgadón porque es medio pronto, pero vamos a andar bien. Tenemos la confianza de que vamos a andar bien. ¿Cuándo vas a estar boxeando? Nada, se nos dio la chance de este 12 de julio. Bien. No solamente representar a Merlo, a San Luis, sino que a Argentina. Nosotros peleamos la pelea realmente en Encarnación, sino que en Paraguay. El pesaje es en Misiones Posadas. Yo tengo que estar viajando el 9 más o menos. Bien. Para poder llegar el día bien temprano allá, hacer el pesaje, poder aclimatarse, descansar. Claro. Bueno, Víctor, escúchame, ¿dónde estás entrenando actualmente acá en la Villa de Merlo? Porque le contamos a la gente de que no únicamente los hombres practican boxeo, sino que también tenías un plantel importante de chicas que iban a entrenar, ¿no? Sí, mira, tengo una escuelita en el barrio San Agustín, frente de la plaza del barrio San Agustín, lado norte. Bien. Estamos en el campeonato amateur José María Gatilla también. Nos ha ido medio complicado con el tema de las lesiones, porque tenemos una chica en la final y la tengo lesionada, que no sé si llegamos. Uh-huh. Hace poquito se los lesionó. El fin de semana pasado hubo un evento en Cortaderas y peleaba la semifinal con un chico de 69 kilos y se me lesionó una semana antes la mano. Así que no lo pudimos presentar y tenemos un 75 kilos ahora en la final, que pelea, creo que pelea en septiembre en Santa Rosa y con Lara, si no me equivoco. Así que las puertas están abiertas tanto como para masculino y femenino, y no es, obviamente que no es obligatorio que quieran ser boxeadores, sino que pueden ir a hacer la parte física y esas cosas. Y el aeróbico de boxeo es muy bueno, la verdad que hay que tenerlo en cuenta, como entrenamiento es espectacular. Sí, yo creo que no es porque lo haga yo, sino que es una de las gimnasias más completas que hay. Exactamente. Víctor, bueno, no sé si le querés brindar tu número de teléfono a los que están escuchando, a los que quieran participar de las clases de boxeo y, bueno, los que quieran seguir acompañándote a través de las redes sociales o a aquellos que te quieran auspiciar también, porque se hace difícil por ahí también tener que estar bancándose uno mismo los pasajes, la estadía. En fin, uno sabe lo que es pelearla cuando te tenés que autobancar lo que a uno le gusta, ¿no? Exactamente. Primero que nada, déjame agradecerle a toda la gente que está siempre, porque yo creo que eso no tiene precio, el apoyo, las palabras de aliento. A vos, también, que siempre hago al pendiente, haciendo una nota, que para mí siempre es importantísimo. Bueno, a toda la gente, a toda la audiencia, a la radio, a los chicos que están ahí en la radio. Agradecerle a mi familia, a la gente que del entorno, que, bueno, yo salgo a entrenar siempre con mi primo, que bueno, que es una de las personas que tengo más cercana, y ¿cómo se llama? Y puedo entrenar con él un montón, puedo compartir un montón de estos entrenamientos, que él corre y trae. También mandarle saludos también a él, mandarle saludos a todos los chicos del gimnasio, a todos los sponsors y a toda la gente que siempre da la mano. Para mí esto siempre es un orgullo muy grande, poder tener esta chance de llevar mi bandera que tanto amo de mi país a otro país. Yo creo que esto no tiene precio, más allá de todo. Es una experiencia enorme, enorme. Y déjame decirle que a los chicos que recién están empezando en el deporte, que sea, que la peleen, que la luchen, que la luchen, que siempre al final de la montaña está el premio que estamos buscando siempre. Así que bueno, nada, siempre agradecido, muy estoy muy feliz con esta chance que tengo. Y bueno, para cualquiera que se quiera sumar al sponsor, que se lo pueda llevar a otro país. ¿A dónde te ubica? O se quiera llegar al gimnasio, se puede llegar al gimnasio, que está frente al barrio San Agustín, lado norte, frente a la plaza. O mi número de telefónico es 2665-2882-93. Víctor, ¿y en qué horarios te encuentran los días de entrenamiento ahí? Todos los días, de lunes, miércoles y viernes, perdón, a partir de las 8:30. Después martes y jueves a partir de las 9:30, porque es día de guanteo. Dale. Bueno, Víctor, nos estamos hablando después de que vuelvas de tu gira. Suerte, Víctor. Muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias. Que anden bien, Pico. Que tengan lindo día, que lo terminen de la mejor manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, un deporte que no suele ser común difundir, es que estaba bueno, que es local y que hay un espacio para poder practicarlo. Y la cantidad de chicas que participan. Eso, mirá qué bien. Le digo porque yo he ido ahí al club de boxeo y bien, bien las pibas, está buenísimo, yo se los recomiendo. No, ¿por qué no? Me gustaría hacer. El aeróbico es impresionante. Hay que tener mucho estado, me parece. Chicos, tengo dos audios más para compartir en estos últimos minutitos. Me mira así Belén, porque dice ya, porque hay que entrar un ratito antes, las publis y demás. Les cuento que nos mandó un audio Zoe, que es nuestra columnista de adolescencia, porque ella es una de las que estuvo participando en esta propuesta de Repromos para reciclar. Y ella nos explica mejor acerca de este concurso. Vamos a escucharlo. A ver, lo mandamos por línea entonces, ahí va el audio. Bueno. Hola, buen día, soy Zoe. Vengo a explicar acá un poco lo de la Repromo, que básicamente, bueno, se convoca a participar a todos los colegios al reciclado, que bueno, que de esto se encarga todos los sexto años de todos los colegios, o sea, todas las promos. Que lo que hacen las promos para poder ganar el premio, porque en realidad es mucho lo que hay que juntar para ganarlo, porque, bueno, el premio yo tengo entendido que es plata, no sé cuánta cantidad de plata, no sé, bueno, no sé bien cómo es eso, pero sí sé que es plata. El año pasado el premio lo ganó la Mota. Que bueno, lo que hace sexto año es hacernos competir entre cursos. De primer a quinto año nos hacen competir entre nosotros. Es por pesaje, generalmente el que más kilos junte se lleva un premio, que el año pasado en la Mota nos dieron unos choris, que por ahí muchos dicen, ay, ¿cómo les van a dar unos choris? Porque nosotros sacamos el primer premio. ¿Cómo les van a dar unos choris por todo el sacrificio? Pero está bueno, o sea, tiene una dinámica muy buena y un fin muy bueno, que es fomentar el reciclaje, y además nos unimos mucho como curso, reforzamos mucho los vínculos, y eso está re bueno. Bueno, este año, acá en Piedra Blanca arriba, nosotros como pre-promo nos estamos esforzando un montón porque queremos ganar la semana de estudiante. que bueno, cada 10 kilos que juntamos de reciclado nos dan 50 puntos para la semana de estudiante. Nosotros ya salimos dos días a juntar cartón y ya vamos como, no sé, habremos juntado 50 kilos, capaz que un poco más. Pero bueno, nada, básicamente es eso, que nada, que nosotros como curso remarcamos mucho que está muy buena la dinámica. Bueno, bueno, me mando un saludo grande. Un beso para Zoe, que hoy no tenía clases, podía dormir hasta las 12 y nos mandó este mensajito contándonos más del concurso Re Promo. Bueno, lindo, lindo que los chicos se copen con esto de reciclar. Es una forma muy didáctica, ¿no?, de aprender a reutilizar la basura. Bueno, y el próximo mensajito, porque vieron que más temprano hablábamos, nos llamó, nos escribió, está escuchando desde Ojo del Río, muy, muy atento, nos mandó un audio que dura, este fue bastante corto, tengo que decir, 5 minutos 51 segundos, el audio del Nene Luna, que tiene 81, 82 años, que está escuchando desde Ojo del Río. Él tiene su propia radio ahí, porque él se montó Radio Alegría. ¿Viste? Radio Alegría, Radio Alegría, Ojo del Río. Exacto, te manda unos mensajitos con chamamé, con dedicación, con poemas, toda la onda Radio con Alegría. Con chistes, la radio que escucha el viajero. Totalmente. Bueno, y en esta ocasión nos mandó un audio, pero quiero preguntarles primero si les quedó algo, porque si no, ya estamos para saludarnos hasta mañana y nos vamos con él. ¿Qué te parece, Belu? Nos despedimos con el Nene Luna. ¿Les quedó alguito ahí? No, para... solo decirles que la máxima que se espera para el día de hoy de 7 grados para las 3 de la tarde, así que cuídense muchísimo y que tengan una excelente jornada. Muy bien, no se vayan de Identia Comunitaria, síganos ahí firme, como nos dice mucho, viste, lo tienen clavado en el auto, lo van escuchando 103.3, sino a través de la aplicación de Identia Comunitaria, te la bajás re contra fácil, la podés escuchar desde cualquier lugar. Sí. O identidadcomunitaria.com, podés escuchar la radio y también si tenés un ratito de tiempo podés leer las notas, volver a escuchar alguno de los programas, a ver qué dijeron esta gente, cómo era que me había dicho. Bueno, por el canal, por YouTube. Por el canal de YouTube están notas completas de gente que, bueno, dale. Hoy a las 17, donde viven las palabras, la programación, a las 18, Alto Mambo, y hoy a las 21, Como el Aire. Chau. Nos vamos con el Nene Luna. Hasta mañana, aire fresco de 9 a 12. Chau, chau. Chau, chau. Ahí está, ahí va la conexión. Hola, hola, gente linda. Desde Ojo Río Radio Alegría, las unas lindas locutoras de Radio Didentia 103.3. con un, le va a decir un tipo poema, el título, el canto del en jaula de oro, a mucho comistrino, a sus oídos embellece, para alegrar la vida yo canto lo que sé. Un pueblero con su astucia una trampa me tendió, Para mostrarme a su amigo en la jaula me encerró. Cerro, monte, valle, selva y río recorrí. Mi canto es amor a la vida, también unido compartí. Tú me podrás dar amor y protegerme de los fríos, pero nadie podrá darme amor, calor, como lo pueden dar los míos. Tú sabes lo que canto. En este melodioso canto, si es canto es llanto lo que canto en este canto. En jaula de oro mi vida cautivó, y aunque mi canto es estridente, lentamente muerto yo. En estas sentidas coplas y a un sentimiento reclamo, déjame la puerta abierta para ir reunirme con mis hermanos. Ahí está, ¿eh? Bueno, acá, entraste por mi ventana buscando protección. Pues no te equivocaste, te brindé mi corazón. Llegaste.